luz de la noche. Os anuncio que bajo la luz de la luna empieza este viaje. El galeón del misterio está preparado para zarpar. En la que solo los que buscan respuesta embarcarán a bordo de ese viejo y hermoso galeón. Oh, sí. Son muchas las almas que han embarcado con nosotros esta noche. Navegaremos por donde otros no se atreven, hacia rumbo desconocidos. No hay mapas, no hay rutas. El viento nos empuja hacia el otro lado. Es la hora de los valientes, de los que sienten la necesidad de saber algo más del horizonte. Sé que la vida es un reto y está llena de misterio. ¡Bienvenidos todos a esta gran aventura! ¡Zarpamos! ¡Comienza la otra mirada! El cielo no es desde luego un lugar físico, no lo puede medir. Es un estado espiritual al que todos aspiramos. Nada más. ¿Qué ocurriría si el más allá fuera un lugar tan real como el pueblo de Clacton? Usted no es el mismo que conocí. Me intriga lo que dice. Pongamos a prueba nuestras diferentes fes usted y yo. Dentro de un mes, si acepta el reto, lo debatiremos en la Sociedad Teosófica. Dos puntos de vista sobre el más allá, el suyo y el mío, y Garner en la presidencia. Mostrará sus fotografías, por supuesto. Será una velada para recordar. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos una noche más a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. Este es nuestro primer programa de este año, este año 2014, el cual ha empezado con un paréntesis, resolviendo aquellos vientos y asuntos de la propia vida. Siempre diré que la radio es la mejor y la máxima de todos los momentos que se reflejan en la intimidad de la noche. Una noche especial como esta. Así empezamos esta noche la otra mirada, sintiendo la fortuna, de verdad, cada año que nos arrimamos a los micrófonos, de estar muy contentos de poder participar y de compartir con vosotros esta esencia, la cual es tan sumamente difícil de verbalizar con palabras, que nos une y al final nos hace hacer grandes en la noche. Lo primero que vamos a hacer en este momento es levantar las pistas del audio, porque al otro lado del hilo telefónico, desde tierra gallega, ahora mismo ya, nos acompaña un buen amigo y una gran persona llamada Luis González González. Luis González, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada, amigo. Muy buenas noches, querido Alejandro, y feliz 2014. Bien ha llegado, ya estamos aquí después de estas pequeñas mini vacaciones que nos hemos otorgado. Y como tú bien dices, ¿no?, apuntando a este 2014 que ya apunta a maneras. Y yo siempre diré lo mismo, Luis, porque soy un romántico incorregible, ¿no? Ese lenguaje imposible de definir con palabras, ese binomio entre noche y radio y, en definitiva, lo que nos une, ¿no?, para conectar y contar esas historias especiales que se transmiten a través de las ondas hercianas. Pues sí, la verdad es que, bueno, se presenta un año, yo creo que muy prometedor, y esperemos llegar a nuestros queridos oyentes pues con historias pues realmente apetecibles y apetitosas, ¿no?, jugositas. Lo primero, por supuesto, es agradecer esa fidelidad y esa conexión especial que tantos y tantos oyentes tienen con el paso de la otra mirada. O sea, es el rédito ya de la experiencia, del paso de los años, porque cada vez este galeón se hace más grande. Qué bonito es mirar la noche del misterio, qué bonito es mirar la propia noche del tiempo para encontrar las historias que esta noche vamos a contar. Una historia que debe de comenzar con un breve tintineo, con el ese saborcillo al tamborilero que deja una huella muy especial. Luis, somos todo oído, cuéntame. Bueno, hoy vamos a tratar dos casos que están recogidos en, como sabes, en mi última obra, Enigmas en el tiempo, y que me gustan especialmente porque tienen esa especie de dualidad donde convergen dos puntos de vista totalmente diferentes, ¿no? Donde está el escepticismo de siempre, donde se tachan determinadas historias como típico folclore, y está la otra parte, la cual pues tiene pues digamos que bastantes pruebas, tales como documentos de la época y una larguísima tradición, y que desecha el folclore y simplemente lo que aplica es una falta de rigor, de criterio y de investigación en las épocas en las que estamos moviéndonos, tal como pues es el año en el siglo XVII, 1600, y que, bueno, pues dejan entrever que no todo quizás se deba al folclore, porque de hecho continúan pues existiendo pues testimonios de personas que afirman haber escuchado o haber visto algo que pues ya tiene la frivolidad de 300 años, con lo cual creo que en una justa medida debemos de desechar ese folclorismo tal y como muchos lo tildan, ¿no? Como lo digamos que es una marca, digamos que es un estigma, ¿no? No me salía la palabra, estaba buscando la palabra adecuada. Es un estigma en muchas ramas de la investigación, porque claro, han pasado tantos años, y además que el mayor punto en que nos digamos que nos hace esa roca en el camino, ¿no? Que pues de aquellas épocas no existía una investigación seria y rigurosa para constatar los hechos. Evidentemente es el primer punto de fuga. Te adelantaba hace un segundito al comentario. Evidentemente forma parte de esa gran obra que nuestro amigo Luis González publicó a finales del año 2013 a través de Enigmas en el tiempo. Luis, ¿contento? Pues sí, muy contento, muy contento, porque la respuesta del público es muy muy buena. Y bueno, pues recordar también de paso que es un formato nuevo, una nueva idea. No se vende en librerías, el libro es un libro físico, pero se puede adquirir únicamente a través de internet, pues a través de la página www.enigmasenel.com. Bueno, pues tomamos buena nota. Tú bien lo decías, ¿no? Esas historias de antaño, pero que tienen con el paso de los siglos un sabor muy especial. Luis, ¿cómo teníamos que entender o posicionar los personajes y los elementos que configuran esta historia? ¿Por dónde comenzar, Iruana? Mira, en el caso primero, si tratamos el caso del tamborilero de Thirlwall, pues digamos que es una historia que todavía hoy en día existen los lugares donde se desarrolló esta historia, y existen pues algunos documentos de la época que acreditan la veracidad de estos hechos, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, aquí, por ejemplo, en este caso en concreto tenemos, por ejemplo, el rasgo típico inglés, que cualquier historia tremebunda, truculenta, cualquier relato de terror, cualquier aparición, cualquier acto fantasmal, vandálico, pues los ingleses, que son muy suyos para esto, es que realizan un auténtico shopping, ¿no? Hay un tour turístico que recorre castillos encantados, casas encantadas, abadías encantadas. Existe una larguísima tradición en los cementerios donde hay españoles enterrados, sobre todo del fallido ataque de la Armada Invencible, pues hay un gran número de cementerios ingleses donde hay españoles enterrados, y las apariciones de esos fantasmas es un reclamo turístico maravilloso, ¿no? Lo que ocurre es que volvemos a lo que comentábamos al principio. Existen documentos de la época que nos remontan al siglo XVII, y a una historia que ocurrió entre 1640 y 1651, justo cuando pues en Inglaterra pues acababa de salir de esta de una guerra civil pues bastante cruenta, ¿no? Entonces digamos que a raíz de aquello, tal y cual pues, como ocurriría dos siglos más tarde en los Estados Unidos después de la guerra de secesión, pues aquellos que habían tomado partido por el bando perdedor pues se vieron obligados a la mendicidad, a robar, en fin, a buscarse las castañas como bien pudieran, porque digamos que las reglas, las pautas, las normas que había marcado el vencedor pues eran en algunas ocasiones demasiado extremas, ¿no? demasiado duras y que pues provocaba un sistema de vida bastante malo. Y esto fue lo que le ocurrió a un individuo que, bueno, aparece como un muchacho que durante las últimas batallas de esta guerra civil, pues su función era ser tamborilero. Entonces lo que este muchacho hacía era lo que sabía, pues tocar el tambor. Hacía como una especie, parece ser una especie de mini espectáculos donde al compás de sus baquetas pues iba entonando algunos versos, y entonces pues se lo acusó de repente de haber utilizado una acreditación falsa de un funcionario de la corte británica. Entonces, cuando el chico este pues fue descubierto, entre comillas, por el sheriff del condado, pues fue puesto en las manos del magistrado, del juez de la villa, de Thirlwall, y bueno, pues digamos que este juez de paz no tenía ninguna prueba más que las palabras de aquellos que lo acusaban, ¿no? Pero bueno, el asunto era que el magistrado pues también otorgaba una gran veracidad a este tipo de testimonios, y máxime siendo el muchacho quien era y parece ser que ya era conocido en diversos pueblos aledaños. Pero estamos hablando, en definitiva, Luis, perdona que te interrumpa, estamos hablando de un pobre del diablo, ¿no? En unos momentos difíciles, buscándose la vida así de la manera que mejor podía o sabía, con su tambor a cuesta. Supongo un poco al amparo de la mendicidad prácticamente de aquellos que transeúntes que bueno, que iban llenando su gorrilla, ¿no? El problema está que evidentemente con ese papel, ¿no?, que en principio parece una falsificación, pues lo acusan a este pobre diablo de estar cometiendo un delito. Tiene todos los condimentos en principio de ser eso mismo, ¿no? Una tragedia dentro de un momento social tremendamente duro, más parecido al de Oliver Twist que otra cosa, ¿no? Sí, totalmente. Y además es que fíjate, después entran en escena otros factores. Por ejemplo, el chico afirma que bueno, pues que hay un coronel que ya está retirado, pues que puede dar veracidad de su palabra y de un documento que parece ser que él llevaba en un bolsillo, acreditándolo pues exactamente como un funcionario de la corte, bueno, no de la corte real, sino un funcionario al servicio del rey, y que tenía pues incluso la potestad de poder cobrar o recaudar determinados impuestos. Lo que ocurre es que este magistrado pues mientras no es que no crea en su palabra, sino que simplemente pues no le presta la atención debida, y entonces lo que ocurre es que el magistrado tiene que ausentarse, tiene que hacer un viaje por motivos de trabajo a Londres, y lo que hace es detener al tamborilero, quitarle su tambor, y a raíz de aquí pues comienza una historia que, bueno, pues reúne varios condimentos típicos, como que finalmente, cuando el magistrado regresa después de 2 meses, se encuentra con que su casa, la casa, su hogar, donde reside su mujer y sus hijas, pues está siendo atacada por una presencia que nadie sabe ni a qué entidad corresponde, porque no puede verse, ataca por las noches, y además que parece ser que a medida que van transcurriendo las jornadas, los ataques parece que se hacen como más agresivos, ¿no? ¿Y cómo se describe en sí mismo el fenómeno? ¿Qué es lo que ocurre en la casa, Luis? ¿Cómo trasciende la literatura haciendo un poco esa descripción, ¿no?, de lo que en principio el misterio ya se estaba aconteciendo? Bueno, la literatura pues vino o nos ha llegado de forma de que cuando el magistrado regresa de su viaje a Londres, pues la mujer le dice que hay unos extraños fenómenos que se producen en su casa, tales como ruidos, que vendrían a ser una especie de golpes e incluso parece ser el sentir de pisadas, ¿no? Y bueno, pues digamos que en la primera noche que el magistrado pues pasa en su casa, que no ocurre nada, la segunda noche tampoco, con lo cual pues ya parece que está inclinado a pensar que todo son imaginaciones de su esposa. Pero bueno, la tercera noche fue totalmente distinta, ¿no? Porque digamos que dadas los nulos resultados cosechados en las dos noches anteriores, donde pues en la primera noche había estado desvelado prácticamente toda la noche, en la segunda noche pues había también pasado un poco de sueño, y en la tercera se entregó a los brazos de Morfeo, con lo cual cuando estaba profundamente dormido fue cuando empezaron los ruidos, ¿no? Y bueno, pues las crónicas nos dicen que el magistrado pues tuvo tanto temor que incluso echó mano de sus armas de fuego para intentar amenazar o amedrentar a esa sombra invisible, a ese espíritu invisible. No se sabe muy bien lo que era, pero bueno, lo que sí parece quedar claro es que después de un exhaustivo examen a la vivienda, donde comprobaron que no había absolutamente nadie, pues todavía seguían recogiéndose esos golpes y esos sonidos tan, tan, pues, aterradores. En principio, ¿quién participa en esta historia? Porque, claro, evidentemente este hombre tendría que pedir ayuda, supongo que al reverendo de la localidad, y en principio, ¿de qué manera se empieza a hacer un acto de fe o un pliego de fe de todo aquello que estaba sucediendo? Bueno, fíjate, en principio no pide ayuda a ningún clérigo ni a ninguna persona religiosa, sino que, bueno, pues la casa es vigilada por los hombres del sheriff, por los ayudantes del condado. En el exterior y en el interior está el magistrado con sus criados que están pues controlando la casa. Pero cada noche, da igual da igual la vigilancia que se hiciera, ¿no? Porque se manifiesta esa entidad que asegura ser un tamborilero y que, bueno, pues que también aseguraba que estaba ahí para atormentarlo, ¿no? Entonces el magistrado comienza a sospechar si acaso no será aquel chavalito al que meses antes le había quitado el tambor, y bueno, pues digamos que se da cita una especie de vigilancia que no da resultado ninguno, porque los sonidos siguen repitiéndose noche tras noche y no hay forma de averiguar nada, ¿no? Y así pues se repiten los fenómenos noche tras noche. Y fíjate que digamos que las crónicas nos cuentan que al año de la primera intervención o de la primera manifestación, el tamborilero había mutado, por así decirlo, ¿no? Porque de los ruidos del tambor, de esos extraños sonidos, habíamos pasado pues a golpes, a manifestaciones vocales que eran claramente amenazadoras, incluso con amenazas de muerte. Y bueno, pues lo que ocurre es que aquí entra ya en juego el concepto brujeril, entra en juego la palabra bruja, y al entrar la palabra bruja, bueno, pues poco a poco, pues queramos que no, esta historia pues llega a la corte de Carlos II, ¿no? Y bueno, pues es enviado un reverendo que era el confesor particular del rey, pues para que fuera testigo de esos hechos y que recogiera el testimonio de qué diablos, qué narices estaba ocurriendo, ¿no? Y bueno, aquí también nos encontramos con dos vertientes, porque las crónicas de la época nos aseguran que el reverendo Glanville, Joseph Glanville, pues había o recogió testimonios, fue testigo ocular de los hechos, Y sin embargo, hay otras crónicas modernas que aseguran que hay obras escritas de puño y letra de este reverendo donde asegura que no haber recogido ningún testigo, ¿no? Digamos que tenemos las dos vertientes que enfrentadas que hablábamos anteriormente y que se hace muy, muy, muy difícil discernir quién tiene la verdad, ¿no? Hacer esa distinción se hace muy difícil. Lo único cierto es que existen unas crónicas que hablan de que sí, este Glanville recogió pues testimonio tanto ocular como fue, digamos, que testigo de fe, testigo fiable de todos estos hechos, y digamos que pues el fenómeno siguió repitiéndose a pesar de que el reverendo Glanville pues puso todo su empeño y todo su arsenal de armas eclesiásticas para intentar que aquella manifestación cejara en su empeño de ejercer el mal. Sí, pero Luis, en todo esto que nos estás contando, tenemos que crear una especie de fotografía para visualizar el instante, ¿no? Los personajes y el contexto y el lugar, ¿no? Porque se va creando paulatinamente una especie de atmósfera o clímax en donde el batiburrillo de los comentarios de los vecinos, de al ver la preocupación y de lo que estaba sucediendo en aquella casa, tenía que haber sido el auténtico caldo de cultivo. Así funcionan mucho las cosas, ¿no? Al escucharte se me van un poco los vuelos, ¿no? Aquella referencia clara en el terreno del propio misterio con la hermana Fox, ¿no? Donde aquello rap, ¿no? De alguna manera a conectar con otro lado. Sin embargo, en este terreno ya no solamente se trata de un término netamente espiritual, sino parece ser, como tú estabas apuntando, ¿no? De que hay un ente, una especie de acto brujeril en el cual en aquella casa se estaba produciendo una especie de escarmiento, ¿no? Estaban poniendo a aquella familia en clave de solfa como una especie de castigo. ¿Podría haber sido esa la génesis por parte de aquel viejo diablo con su tambor al hombro? Podría haber sido. Lo que ocurre es que, fíjate, ahora que estabas hablando de las hermanas Fox, pues a mí me viene a la cabeza, y aprovechando la coyuntura con lo que mencionábamos anteriormente, de esos dos puestos enfrentados siempre entre sí, pues me viene a la cabeza que hay mucha gente, digamos muchos escépticos, que aseguran que lo de las hermanas Fox que fue un bulo, ¿no? Que fue una mentira. Y se basan en esta afirmación en un testimonio de una de las propias hermanas Fox, ¿no? Que bueno, pues aseguró en, digamos, una especie de rueda de prensa, ¿no? Aseguró a unos periodistas que todo aquello había sido una invención, que todo había sido una mentira, y que aquellos raps, ellas los habían provocado ellas mismas chasqueando los dedos de los pies, y que lo hacían cuando nadie estaba mirando, ¿no? Lo que ocurre es que, a ver, dos cosas, ¿no? A mí me gustaría ver quién es el machote que hace siquiera un ruido chasqueando los dedos de los pies. Y otra, que no tenemos que olvidar que estas declaraciones de una de las hermanas Fox las hicieron 40 o 50 años después de haberse sucedido los hechos, cuando ya eran unas mujeres ancianas, y estaban cansadas, estaban hastiadas, aburridas de la continua persecución a la que se veían sometidas. Entonces, los biógrafos más serios, ¿no? Aquellos que han estudiado en profundidad este tema, aseguran que llegaron a un punto las hermanas Fox en que pues decidieron poner en tela de juicio su propia vivencia, su propia historia, asegurando que había sido una farsa, para ver si las dejaban de una vez en paz. Y todo esto puede, en cierta forma, puede, digamos que asimilarse a lo que estamos hablando por un motivo fundamental, porque así como en aquellos años no existía una investigación exhaustiva, estamos hablando de 1640, pues digamos que la falta de datos no nos da una autoridad rotunda para decir que se trata del folclore, ¿no? Y, por ejemplo, si te parece, comentamos así muy brevemente la siguiente historia que teníamos puesta encima de la mesa, porque ocurre tres cuartos de lo mismo. Estamos en esta ocasión, nos vamos al sur de los Estados Unidos, a los territorios de Tennessee, donde pues en el siglo XIX, pues 1816-17, pues bueno, la historia ocurre más tarde, ¿no? Pero digamos que en el siglo XIX pues ocurre también, hay un hecho paranormal que es un caso típico, ¿no?, en los Estados Unidos, que es el de la bruja de Bell, del que incluso se hicieron, si no recuerdo mal, dos películas cinematográficas. Correcto. Y bueno, pues que nos pone otra vez con estas dos facciones, el fraude y la historia real. Y además que, fíjate, de esta época o de este caso tenemos unos documentos bastante, bastante esclarecedores, y todavía sigue habiendo aquellos que son reticentes a aceptar la verdad, o bueno, la verdad, a aceptar esos documentos como reales, y poniendo pues como excusa que fueron escritos por un puñado de fanáticos religiosos que no tenían nada mejor que hacer. Con la iglesia hemos topado, Sancho, como siempre. Pero antes de meternos en la harina de esta historia sobre la bruja de Bell, hay una instantánea que a mí personalmente me interesa mucho. Ya sabes que si bien me interesa la historia, bien también me interesa el investigador, su atmósfera, el contexto. La particularidad de un escritor como tú, Luis, sentados en el escritorio, analizando, abriendo libros, contextualizando esta historia, esos pliegos y demás, uno siente una especie de trueno en la línea del horizonte, como si de alguna manera conectase, ¿no?, con esa especie de historias malditas o tabú que son solamente contadas por gente valiente, evidentemente, como lo hacemos en este tipo de programa, sino también conectando con una especie de otra realidad. ¿Tú cómo lo sientes, no?, cada vez que te adentras directamente en esas arenas? Bueno, hoy día, Alejandro, es distinto de hace unos años, porque, por ejemplo, yo para este caso de la bruja de Bell, pues me puse en contacto con varios escritores o con varios investigadores de los Estados Unidos. Es que Internet hoy en día no solo te puede facilitar encontrar documentos que gracias a Dios y afortunadamente, pues muchas universidades, muchas instituciones cada vez están escaneando y convirtiéndolos a formatos PDF, lo cual es una gran ayuda, ¿no? Pero es que también el contacto entre las distancias casi instantáneo con investigadores o con escritores que viven prácticamente en el lugar de los hechos es una gran ayuda, ¿no? Y por ejemplo, pues para este caso, pues yo conté con alguna documentación que digamos que pone en tela de juicio o que es puesta en tela de juicio por muchísima gente, pero es que sin embargo es que es sorprendente, y te lo digo de corazón, es sorprendente ver cómo hay un sector tan radical en nuestro país contra estos temas y que ni siquiera se molesta en comprobar, digamos, las pruebas, ¿no?, que tú puedes enseñar. Simplemente es una negación sistemática, no se dejan ni aconsejar ni permiten que determinados documentos pues puedan contaminar su fe inquebrantable, por así decirlo. Ya, la tendencia es preciosísima. En cualquier caso, siempre decimos lo mismo, ¿no? Es abrir la mente. Decía Einstein que la mente es como el paracaídas, ¿no? Solo sirve si es capaz de abrirse, ¿no? Y a mí me parece muy bien que muchas veces se diga las luces y las sombras que tienen estos terrenos. A ver, no vamos a entrar otra vez en la génesis siempre repetida, ¿no?, de lo que es el propio terreno del misterio. Hay gente que vive muy confortablemente en el negacionismo, que me parece muy bien. Tampoco se trata de esto que piensen de nosotros, que de alguna manera es siempre la tendencia a que todo un mundo de misterio y, por supuesto, con el telón de fondo de ese mundo absolutamente deleznable de la evidencia del 8 no sé qué, llama tal telefonito de la brujita de turno, en absoluto. Bajo mi punto de vista, hay gente que con una tremenda solvencia, en el que te incluyo, y dentro de la familia radiofónica, ahí está, que al paso del propio tiempo y de la referencia y de poner los pies en el suelo, se pueden hablar de estos temas con total normalidad, con coherencia absoluta que lleva intercalada, con sentido del humor, con lógica, con los puntos suspensivos que deben y tienen que estar siempre presentes, pero que sí, en cierta manera, con ese encanto, estimula, cita, ¿no?, el alma humana, ¿no?, la vida en sí mismo, bajo mi punto de vista, y esto es una interpretación absolutamente personal, ¿no? Es una gran incógnita, es el mayor de todos los misterios. Señores, no hace falta ser tan sumamente lógicos para poder viajar en el tiempo y colarnos en una historia como la que tú, desde un perfil, ¿no?, prácticamente antropológico, esta noche nos vienes a contar. En cualquier caso, Luis, ¿cuáles fueron los mimbres que trajeron a aquella historia? ¿Qué fue lo que sucedió y quiénes fueron los personajes que se ponen en escena, ¿no? Bueno, pues fíjate, estamos hablando de una familia típica, una familia pues de migrantes, venían de Irlanda, y entonces pues la historia comienza en 1817, cuando el protagonista de esta historia, John Bell, pues se halla inspeccionando sus campos de maíz, porque había una criatura que estaba, digamos, destrozando las cosechas, ¿no? Había destrozado varios campos de los vecinos y también alguno de los suyos, ¿no? Entonces, escopeta en mano, cuando siente un ruido en el exterior, pues escopeta en mano, acompañado de su perro, pues va a investigar, y parece que ve como una especie de extraña criatura que está corriendo en dirección hacia la casa y por su parte trasera, y entonces él pues realiza varios disparos y la criatura pues desaparece, ¿no? Lo que pasa es que cuando al anochecer, cuando ya toda la familia pues estaba durmiendo, pues se escuchan varios ruidos en las paredes del exterior de la casa, y bueno, pues a pesar de que salió al exterior con su lámpara de aceite, estuvo mirando, estuvo ojeando, pues no encontró respuesta a aquellos sonidos. Y esto se continuó repitiéndose en las sucesivas noches. Las noches se convirtieron en semanas, y digamos que el primer punto de inflexión ocurre al mes de haberse dado inicio a los fenómenos, porque nadie podía hallar justificación a aquellos ruidos. Lo que ocurre es que John Bell echó mano de algunos vecinos que pasaron allí la noche para constatar que efectivamente que había pues una especie de ruidos, una especie de golpes, una especie de pasos, de arañazos, que no tenían sentido, que no tenían lógica, porque no había nadie que pudiera provocar aquellos sonidos, ¿no? Entonces, digamos que de aquí hasta el primer mes es lo que se siente, y a continuación comienzan unas manifestaciones, pero ya físicas, porque, por ejemplo, a los niños, cuando están durmiendo, hay quien una mano invisible les arranca las ropas de la cama, que es algo también muy típico en muchísimas historias, lo de destapar los pies de la cama. Pues comienzan a ser tocados. Se despiertan sobresaltados durante la noche porque tienen la sensación de que alguien les ha pellizcado, y bueno, pues etcétera, ¿no? Entonces, decir también que esta era una familia pues compuesta por 9 integrantes, bueno, 9 hijos, tenía 9 hijos, y que la pequeña pues era la que más era propensa a sufrir estos ataques, ¿no? Como cuando pues como si fuese un poco el centro del huracán de todo esto, ¿no? o incluso, como algunos afirman, el detonante del fenómeno, ¿no? Interesante. Y bueno, pues lo que ocurre es que en el transcurso de las siguientes semanas, hasta los 3 meses, pues todo se va en voces, en aullidos, en golpes muy muy fuertes y secos, y que se ejerce todo esto con una gran violencia sin que nadie pueda encontrar una explicación, ¿no? Y bueno, pues a todo esto, cuando se van sucediendo las jornadas, pues bueno, ellos pertenecían a la Iglesia Baptista de Tennessee, y entonces pues llega desde una ciudad cercana, pues llega un general retirado, que era el general Jackson, y que bueno, pues viene con unos individuos que parece ser que ya tenían cierta experiencia en casos de este tipo, ¿no? Entonces, digamos que serían, entre comillas, unos cazafantasmas o unos cazadores de fantasmas. Lo que ocurre es que estas presencias, la presencia de estos cazadores de fantasmas, no hace sino violentar más a esa criatura, a ese ente, y lo que ocurre es que tienen que salir todos pues corriendo, huyendo, ¿no? Y las crónicas de este general Jackson, que es uno de los documentos, existe varias cartas, y una de ellas es una alusión, no una alusión, es un reflejo de la noche, de una sola noche que pasó en el interior de aquella casa, y que el general Jackson asegura que el infierno se había desatado en aquella casa. Con lo cual, pues podemos hacernos una pequeña idea de lo que se está hablando, ¿no? Y bueno, pues a todo esto decir que incluso aquí tenemos una especie de condimento extra, ¿no? Porque estamos hablando de una premonición de muerte que se cumplió. Aquella voz había predicho la muerte de John Bell y se cumplió. Y de hecho, pues a la muerte de John Bell, digamos que hizo una especie de pausa, ¿no? Prometió regresar en un futuro y bueno, pues de golpe y porrazo, las voces, los ruidos desaparecieron. Esto ocurre en 1820. Y en 1828 se cumple la premonición de aquella voz, bueno, premonición no, el regreso que había anunciado aquella voz, para decir que 107 años más tarde se volvería a aparecer al heredero que estuviera en vida de esa familia Bell. Y así ocurrió, pues parece ser que así ocurrió, porque en 1935... vivían en la localidad de Nashville el doctor Charles Bailey Bell, que era descendiente directo, por línea directa, de John Bell, y que bueno, pues que comenzó también a sentir unas extrañas voces, unos extraños ruidos, y que fruto de su experiencia nació el libro que lleva por título La bruja de Tennessee, y que de aquí pues digamos que es uno de los guiones cinematográficos para una de las películas que se hicieron, ¿no? Y Luis, yo te estoy escuchando con sumido ahora mismo, ¿no? Lógicamente en el silencio del estudio. Te puedo garantizar una cosa, amigo. Estoy plenamente convencido, ¿eh? Vuelvo a mojarme esta noche al decir mi opinión absolutamente personal, que hay lugares y momentos y circunstancias por las cuales funcionan, por razones que yo desconozco, que sí pueden cambiar, ¿no?, el destino, ¿no?, de una propia familia, y más cuando van ubicadas directamente a un determinado emplazamiento, una determinada casa. Quizá algún día, ¿no?, tenga y te cuente, y cuente en la radio, parte de esa historia. Quizás tiene la génesis, ¿no?, del por qué hago yo y me metí en estos mundos, ¿no?, del propio misterio. Ahí esta noche abro corchete y dejo esos puntos suspensivos. La otra mirada. Bueno, es una muy interesantísima y muy, muy buena reflexión, teniendo en cuenta lo siguiente, que no estamos haciendo una exposición baladí, es decir, que actualmente en esta zona, digamos que es un punto caliente donde muchísimos investigadores norteamericanos pues van a investigar los testimonios de gente que asegura haber visto apariciones, haber visto luces extrañas, en fin, que es un lugar donde pues la fenomenología parece campar a sus anchas, y que nosotros tampoco no somos los más adecuados para tachar de invención o de cuento de viejas todas estas historias, máxime, y hablo en experiencia personal, habiendo tenido yo pues alguna experiencia al respecto de este tipo de asuntos, donde yo puedo pues dar fe de que no hay ni trampa ni cartón. Luis, ¿tú crees que de alguna manera esto viene afincado o amplificado en la creencia, ¿no? En ciertas comunidades creyentes, católica o protestante, lo que sea, ¿no? En esa dualidad siempre versada en el concepto fe sobre el bien y el mal, o sea, es decir, que cuando se cree en el bien, evidentemente necesariamente tenemos que proyectar su figura inversa o negativa, como en este caso sería el mal. Sin esa creencia en el plano de la fe, ¿tú crees que perdería un poco de protagonismo, fuelle o presencia elementos de este tipo? No, fíjate, porque en todas las culturas hay historias de apariciones, de fantasmas, de lo que entre comillas podríamos denominar fenómenos poltergeist, y yo, pues así a bote pronto, recuerdo en los años 90 cuando en el Cairo se produjo una aparición mariana en una iglesia copta, y que la aparición fue vista tanto por musulmanes como por cristianos coptos, como por judíos y por toda clase de personas que se hallaba transitando uno de los barrios más importantes del Cairo, donde está esta iglesia copta, y la verdad es que el fenómeno fue visto por un montón de gente de toda raza, credo y condición, con lo cual el fenómeno existe. Ahora, después que cada uno por su ideología lo atribuya a una a un dios determinado, a una idea pues determinada, eso digamos que es la etiqueta que nosotros le colocamos, ¿no? Pero que el fenómeno existe. Y de hecho, por ejemplo, basta con muchas veces se suele decirse, ¿no?, que en la nuestra creencia religiosa, pues en el cristianismo es donde más se dan las apariciones de vírgenes y incluso exorcismos y todo este jugosísimo, vamos a llamarlo, caldo de elementos que componen estas temáticas, y que para nada es verdad, porque se dan en todas las religiones, en todos los países siempre hay historias de este tipo, y además desde la más remota antigüedad. Sin duda. A mí me interesa mucho, y coincido contigo, ¿no?, cuando se leen testimonios de personas, muy afincadas en el terreno de la ciencia, personas muy, digamos, muy cartesianas, vamos a llamarlo así, ¿no?, y que se han confesado a lo largo de su vida no creyente, y me parece muy bien. Y sin embargo, por un determinado momento o criterio o este tipo de aderezo, ¿no?, del terreno de lo paranormal, han cambiado por completo su modelo de percepción, ¿no? Mira, te voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? Lo que pasa es que ella apunta directamente en este terreno al terreno del cristianismo, del terreno de la fe, ¿no? Luis, me estoy refiriendo a la hija del famoso psiquiatra Juan Antonio Vallejo Nájera, María Vallejo Nájera, en esa conversión que tuvo en Medjugorje frente a una especie de conexión divina o aparición dentro de una amplificación espiritual, ¿no? Punto suspensivo. Fíjate cómo estamos hablando, que esta noche empezamos con la simplicidad, ¿no?, de un tamborilero haciendo su particular trabajo por unas simples monedas, y fíjate por dónde terminamos, ¿no? Por un terreno amplificado y espiritual. ¿Cómo termina todo este sentir de la bruja de Bel? ¿Cómo al final se etiquetó, se encuadernó y pasó directamente al terreno de la historia? Bueno, pues la bruja de Bel, pues lo que es la historia en sí termina de esa forma que la estamos comentando, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, pues digamos que finalmente se va produciendo como una especie de historia que se va convirtiendo en una especie de leyenda, y fíjate que vuelvo a repetirlo, ¿no?, porque si los testimonios de esta referencia, de esta historia, donde se asegura, 200 años después, se asegura que todavía se siguen viendo pues figuras, apariciones, se siguen escuchando ruidos, sonidos, todo esto continúa recogiendo actualmente, en la actualidad, hoy día, en el 2014. O por lo menos en el 2013 todavía había testimonios de personas que habían asegurado haber visto presencias extrañas e incluso luces, ¿no?, como una especie de orbes pululando alrededor, en las inmediaciones de esta granja, de esta antigua granja, que es es un punto, digamos, sí, es un punto turístico, pero es un punto donde pues muchos investigadores de estas temáticas acuden a realizar, pues, digamos, determinadas experiencias, ¿no? Pero a mí me gustaría, fíjate que tú hablabas ahora de esta señora, pero a mí también me gustaría en todo el campo este, ¿no? Y por uno de los temas que sabes que me fascinan, y me gustaría poner el nombre del gran maestro Sinesio Darnell, que pues es un gran nombre, o es un nombre muy conocido en el aspecto del mundo de las psicofonías, y que este señor empezó, él era, no solo era químico industrial, sino que era, a ver si me sale, bioquímico, y daba clases en la Universidad de Barcelona, y entonces, digamos que es el efecto contrario, ¿no? Este hombre empezó a experimentar a comienzos de los años 70 para dar velocidad al fraude, y lo que acabó es convencido de que el fenómeno existía, y dedicando pues una vida prácticamente entera de estudio a este fenómeno, y que es hoy día, pues a pesar de haber fallecido, si no recuerdo mal, en el 2008 o 2009, pues es un nombre de referencia mundial para estas temáticas. Evidentemente, siempre lo decimos, ¿no? Estos son terrenos donde existe mucho instrumento desafinado, mucho fraude, mucho oportunista, mucha gente con ganas de un minuto de oro. Pero sabiendo cribar con sentido lógico, sabiendo discernir lo que es la paja del trigo, sabiendo diferenciar en pocas palabras todo lo que sobra y lo que en definitiva estorba y nubla este terreno por muchas veces por gente con lo dicho, ¿no? Con el único interés de tener ese minuto de oro, te quedas con alguna historia que antropológico, existencial, cultural, no sé en qué plano, cada uno que lo coja como quiera, ¿no? Otorgan un valor muy especial, ¿no? Quizá un sentir, fíjate también como te lo digo, ¿no? Quizá un sentir de esperanza en el que muchas veces se ha dicho que puedan existir esos otros mundos que están muy cercanos nuestros, se llamen dimensionales, se llame como se quiera llamar, que están ahí muy cercanos. Pero ahí entramos, fíjate lo que te digo, ¿no, Luis? En un terreno filosófico de tomo lomo de muy serios, ¿no? Claro. Te decía yo que claro, pero que también tenemos que tener en cuenta una cosa, que vamos a ver. Actualmente, creo que esto ya lo comentamos alguna vez, actualmente aceptamos que todo esto pues nace o digamos que empieza a ser más conocido pues a mediados del siglo XIX con las famosas hermanas Fox, ¿no? Pero es que anteriormente, jolín, es que en la epopeya de Gilgamesh, que es el documento o es el personaje real más antiguo de la historia del hombre, se recogen apariciones fantasmales. En el Antiguo Egipto hay recogidos casos, hasta uno que es muy muy significativo, ¿no? Que es un viudo que a las puertas de la tumba de su esposa deposita una ofrenda con una carta, esa carta ha llegado hasta nosotros, fue rescatada, donde el marido le pregunta a su mujer difunta por qué lo atormenta desde el más allá. Porque el marido no especifica qué tipo de tormento, pero se siente perseguido, acosado y atormentado por lo que él asegura es el espíritu de su esposa. Y él le pregunta, ¿por qué me atormentas si desde tu muerte no he tomado mujer, ni he conocido mujer, y te sigo honrando, y te sigo queriendo, y te sigo venerando? ¿Por qué me atormentas desde el más allá? Es decir, este tipo de historias no es algo nuevo, esto viene ocurriendo desde el origen de los tiempos. Lo que ocurre es que viene registrándose en época moderna desde el siglo XIX, ¿no? Si no recuerdo mal, 1840, que es cuando ocurre lo de las hermanas Fox. Pero digamos que, fíjate que a principios del siglo XX, en los Estados Unidos, con todos los fraudes que había de médiums, con todos los fraudes que de estas personas, tanto hombres como mujeres, aunque sobre todo mujeres, que llenaban teatros enteros cometiendo fraude, porque sí que se demostró en muchísimos casos, pero había un pequeño grupo incluso de gente de ciencia, como eran doctores, pues más o menos con un nombre hecho, que ya aseguraban que la posibilidad de esos mundos paralelos no era en absoluto una tontería, porque ya se venía mascando la teoría o se venía señalando el término de la energía que tiene un ser humano, ¿no? Y entonces se venía ya mascando esa frase o esa hipótesis de que la energía no se destruye, sino que se transforma. Con lo cual, si como el Carl Wieland también decía, ¿no? Y que así como nosotros no podemos ver, pues, por ejemplo, como el oxígeno se transforma en distintos elementos, dióxido de carbono, en fin, que se va, tiene múltiples variantes, eso no significa que no deje de existir. Entonces nuestra energía, una vez pues que llega el óbito, una vez que abandonamos nuestra carcasa, nuestro cuerpo mortal, no tiene por qué desaparecer, sino que puede transformarse en otra cosa que siga teniendo conciencia y que siga teniendo pues digamos una manera, ese trascender que siempre se ha dicho, ¿no, Luis? Exacto, una Correcto. Manera de continuar o de poder seguir manifestándose para decir estoy aquí. Bueno, y pues, vuelvo a repetir, ¿no? Una frase que a mí me encanta del magnífico maestro Jiménez del Oso, donde él, pues en uno de sus documentales, dice que o hace mención, ¿no?, a este grupo de escépticos que dicen que nunca han conocido a alguien que venía del más allá para contarlo. Y el Fernando pues se decía que nunca él ha tenido tantas pruebas de que esas visitas que se han producido. Hay una frase maravillosa y con esta te despido esta noche, que de un autor que decía: no somos seres terrenales con experiencias espirituales, somos seres más espirituales con experiencias terrenales. Y esa quizá es una de las máximas, ¿no? Estamos sin duda alguna, la percepción es que estamos en el tránsito, hay una realidad. La vida y la muerte forman parte del mismo metraje, ¿no? De la misma plano de la escena. Estamos entre dos puntos, entre dos infinitos, entre la vida y el nacimiento, entre el nacimiento y perdón y la muerte. Hay un camino que se llama la vida, en el que nos encontramos nuestras luces y nuestras sombras, y el resto son dos grandes interrogantes flotando en un universo el cual apenas entender. Luis, la semana que viene más y mejor. Se te quiere mucho en esta casa, amigo. Igualmente, Alejandro, un abrazo muy grande para todos. Forma parte de la tripulación y conviértete en el centinela de nuestro galeón. Envía tus tweets con el hashtag La Otra Mirada. Este es el alma del galeón, un equipo de valientes que hacen grande la noche de la radio. Estás a bordo de La Otra Mirada. Una historia, una radio. Escuchas La Otra Mirada. Thank you. ¿Aún no formas parte de la tripulación? www.laotramiradaradio.com. Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? Tiempo de reflexión. La otra mirada. Noche de radio en La Otra Mirada. Debo de confesaros una cosa, amigos míos. Se ha convertido, sin lugar a duda, en una de esas voces que a mí me gusta llamar revelación. Revelación en tiento radiofónico, en este galeón de las ondas de la radio. Sobre ella podría decir muchas cosas. Una mujer inteligente, una mujer muy inteligente, una mujer tremendamente formada, pero sobre todo una persona con una humanidad tremenda. Me estoy refiriendo a nuestra querida amiga y compañera Marisol Doni. Marisol Doni, buenas noches, amiga mía, y bienvenida a La Otra Mirada. Buenas noches, encantada de estar aquí otra vez. Bien, allegada y contigo se hace el prodigio de la comunicación, de la radio. Todos nos quedamos siempre boquiabiertos cada vez que nos sitúa en escena y hay que saberlo hacer. Terrenos tan sumamente difíciles de orquestar como el terreno de la criminología, colocando a los asesinos, a las asesinas, justo en el centro del escenario, como tiene que ser, pero nos da unos perfiles que siempre me asombran, ¿no? Colocas también la grandeza y la miseria que va inherente al ser humano que tuvo que vivir su momento. Esta noche viene como anillo al dedo este escenario que empieza con un ámbito rural, una España de aquella marcada sobre todo por la servidumbre y por el hambre, y al final un expediente con un nombre propio, Cecilia Aznar. Somos todo oídos, cuéntame, amiga mía. Bueno, pues Cecilia Aznar es una de las 13 historias reales de sirvientas que mataron a sus amos, que recojo en el libro Sirvientas Asesinas. Y es de todas, de esas 13 he escogido a Cecilia Aznar por el desenlace de la historia, porque el resto de los casos se parecen todos como dos gotas de agua, y este tuvo un desenlace diferente y que yo creo que lleva a la reflexión, que es lo que tenemos que hacer muchas veces, reflexionar sobre algunos casos, y creo que este caso es bastante complejo y bastante interesante. Si tú lo traes, seguro que no llama a todos la atención. ¿Cuál sería el punto de partida con el que tenemos que abrir este pan, Marisol? Pues en esos años, esto es casi todo siglo XIX y comienzos del XX, no había un solo día que no se cogiera el periódico y hubiera alguna noticia relacionada con una criada que había robado, que había hurtado en varios sitios, sobre todo piezas de ropa y cosas de esas, pero todos los santos días había una noticia de estas. Y llegó un momento en que mataban como un calco de casos anteriores. Ya había una criada que mataba al amo, a los pocos meses otra mataba. A los pocos meses otra mataba. Y una explicación para esa agresividad de las criadas podría estar en el hecho de que a los amos les parecía la cosa más natural del mundo suprimir la personalidad de las sirvientas. Una sirvienta que sí, que está sirviendo, pero que quiere ser persona libre. Y en algunos sitios, cuando entraban a trabajar, lo primero que les decían, prohibido casarse. Que de hecho yo creo que eso se sigue, no sé, se sigue empleando, porque hay muchísimas casas de esos que dice, hemos heredado la tata de mis padres, hemos heredado la tata. O sea, no se llegan ni a casar muchas de ellas. ¿Por qué se me va el vuelo al escucharte un poco esa radiografía que nos hacía Miguel Delibes en Los Santos Inocentes, ¿no? Solamente tenemos que recordar a Paco Rabal en esa obra inmortal. No, es cierto. Y estamos viendo, amos y claro, amos. No, eso, ¿claro? Esos dos mundos divididos, claro. Entonces, por un lado ese. Y por otras, que como el salario dependía de la voluntad del amo, y en ocasiones era nada, trabajaban como bestias solo por cama y comida. y los amos compraban una comida para ellos y otra comida para las criadas, que solían ser asaduras y cosas de esas. No compraban carnero, no compraban nada de eso. La criada era los despojos. Estaban mal alimentadas, maltratadas, mal de todo. Y claro, ahí empiezan las pasiones escondidas, el rencor, la venganza. Yo creo que esto era, esto de las sirvientas matando a los amos, era como una rebelión sangrienta contra la esclavitud encubierta. Interesante. Porque eso es así. Qué interesante ese término que tú estás utilizando, ¿no? Porque, claro, bajo la capa subyacente de la España de la época, hablamos muchas veces del terreno de la criminología que salta a la palestra en los medios de comunicación del momento, ¿no? Que si una sirvienta ha cometido tal homicidio, pues, claro, evidentemente, nunca es excusable el crimen, pero en determinada momento y punto de fuga habría que entender particularmente cada caso. Pero ¿cuánto otro no se ha tragado la historia? Bajo ese lamento, ¿no? De la sí. pobreza y sobre todo de estar ahí, ¿no? Porque eso más que sirvientes era una esclavitud tremenda, ¿no? No, y tú has dicho lo de la pobreza, porque estas chicas casi todas eran de pueblo, de aldea. Entonces, se venían a las ciudades en busca de trabajo, pero eran analfabetas. Entonces, o la prostitución o a servir en una casa. Y los padres que enviaban a su hija a servir a la capital, pues por regla general no se preocupaban de averiguar la catadura moral de los amos. Eso está claro. Era una boca menos que mantener, a la vete. Y luego los amos tampoco se consideran ligados con obligación ninguna respecto a la educación moral de las sirvientas. Y poco a poco se iban corrompiendo mutuamente. Interesante. El amo, sí, sí. El amo corrompía al criado, pero el criado iba corrompiendo al amo. Eso también. Y luego, en muchos casos, la criada quiere competir e igualar a su ama, quiere ser la otra. ¿Tú no has observado algunas sirvientas, incluso hoy en día, que se visten como su señora, que se peinan como su señora, que usan sus perfumes, se prueban su ropa? Es que siempre, y más en esas épocas que había tanta diferencia de clases, la criada quería ser el ama. Y de ahí han venido muchos crímenes de estos que cuento en las 13 historias reales. Todavía flota en nuestras cabezas aquellas dos hermanas, ¿no? Que sumidas en el silencio sí. durante tantísimos años, rompen un sí, día sí. en la tormenta, ¿no? Y, bueno, sí. matan Ajá. y la manera que lo hicieron. Sí. Marisol, ¿quién era Cecilia Aznar y cómo se coloca en nuestro escenario? Bueno, pues Cecilia Aznar, esta no tuvo ama nunca. Esta tuvo amos. Bueno, Cecilia Aznar había nacido en Pasajes, y muy jovencita se casó, se quedó viuda al poco de casarse, pero ya estaba embarazada, tuvo un niño, lo dejó al cuidado de sus padres y ella marchó por España en busca de trabajo. Se fue a Denia, se fue a San Sebastián, en algunos casos se empleaba como sirvienta y la mayoría de las veces en prostíbulos, que luego ella lo negaba, decía, sí, yo trabajo en un prostíbulo, pero de criada, yo soy la que barre. Pero no, porque luego se verá que no. Iba al prostíbulo de prostituta, vamos. Y en una ocasión llegó a Irún y en una fonda se encontró con don Manuel Pastor, que era un madrileño que estaba allí pasando unos días, un madrileño de profesión rentista, que era una profesión que abundaba mucho en esa época. No hacían nada más que vivían de las rentas, de casas que tenían, de tierras, de lo que fuera. Y él la propuso venirse a Madrid con él de criada. Entonces ella, encantada, se vino a Madrid. Él vivía en la calle Fuencarral, donde ya se había cometido en 1888 el crimen con mayúsculas del siglo XIX en España, el llamado crimen de la calle Fuencarral, con Higinia Balaguer de autora. Y en esta ocasión sería el segundo crimen de la calle Fuencarral. Bueno, pues nada, ella entra en la casa y ya había un sirviente, un chico y una cocinera. Por lo que se ve, este Manuel Pastor era, en mi opinión, un poco pervertido. Parece ser que cada vez que entraba un sirviente en casa, pues tenía que pasar por carros y carretas. Él tenía una campanilla en la mesita de noche y a eso de las 2 de la madrugada, de las 3 de la madrugada, tocaba la campanilla y entraba el criado que fuera. Pues salía 3 horas después. O sea, que si no salía 3 horas después, a la calle. Pero bueno, le daba lo mismo criado que criada. O sea que este le iba por activa y por pasiva, en pocas palabras. Sí. Ajá. Totalmente. La única que no pasó por el aro y se lo consintieron fue la cocinera. Pero ese chico entraba en el dormitorio del señor, se pasaba las horas enteras y luego, nada. Al llegar Cecilia y vio el panorama, despidieron al chico y ya se queda de dueña y señora de la casa. En una ocasión sonó la campanilla, entró y salió a las 3 horas. Claro. Y gracias a eso subió su sueldo. Ella cobraba por su sueldo de chica para todo, de sirvienta, y luego de lo que yo llamo campanillera. Ella sonaba la campanilla ya que iba a la hora que fuera. Y no, la pagaba un extra. No deja de ser un poco esperpéntico, ¿no? En la quietud de la noche, en aquella casa en silencio, que el dueño, con su apetencia, en su desvelo, ala, campanilla al vuelo, sonando la campanilla por aquellos corredores y media casa andando a complacer a este hombre, ¿no? O sea, tenía que ser un panorama. Un panorama. Además, fíjate si sería panorama que este hombre era muy desconfiado. Entonces tenía la manía de que tenía que dormir vestido por si acaso tenía que salir pitando hacia la calle porque le pasara algo. Entonces dormía vestido con una navaja en el bolsillo del pantalón. O sea, surrealismo, vaya. Sí. Bueno, total, que a partir de las campanillas, pues esta ya se hizo más dueña y señora. Y todos los días salía a pasear con el amo y comían ya fuera. Les encantaba comer fiambre. Entonces, picoteaban algo por ahí y mientras tanto la cocinera en la casa, sin nada en la despensa, ni para cocinar ni para comer ella. Entonces se quejó de que estaba pasando hambre y al final la echaron. Y se queda solo Cecilia. Esta Cecilia, que ya se había pasado un poquito con la confianza y empezaba a sisar al señor, le quitaba 2 pesetas hoy, 3 pesetas mañana, y él se estaba dando cuenta, de repente el trato hacia ella ya es diferente, el señor. Y por otro lado, un buen día, que ella pensaba que el señor acabaría casándose con ella, un buen día él la cuenta que tiene novia fuera de Madrid, pero que tiene novia y que piensa casarse con ella. Entonces, decide ese mismo día matarle al día siguiente. Como ya no estaba la cocinera ni nada, dice, mañana le mato. Directamente este me lo quito de en medio, que sí. Yo para atrás ni para coger impulso, ¿no? Sí, claro. Además, contribuyó a que tomara esa decisión que la víspera del crimen, que es cuando él la cuenta que va a casarse con otra, llega el administrador de él a entregarle 11.000 pesetas, que son las que le entregaba todos los meses, de las rentas. Entonces, 11.000 pesetas de 1902 es muchísimo dinero. Y allí se juntó, como decía mi abuela, ¿no? El hambre con las ganas de comer. Claro. Ella, hasta entonces, ya había estado registrando toda la casa y había encontrado en cofres, alacenas, baúles, había encontrado cantidades de dinero. Más estas 11.000 pesetas que trajo este señor, dice, mañana le mato. Y efectivamente, lo que ocurrió realmente fue, a las 6 de la mañana, él toca la campanilla. Ella no va y él se debe quedar como traspuesto. Ella entra cuando ya calcula que él ya se ha dormido. Ella entra con una plancha de hierro. Él está dormido y le pega golpes en la cabeza hasta que la plancha se queda abollada por el asa. Bueno, y más atendiendo las planchas de aquella época, que no eran cualquier cosa. No, era de hierro, de estas de hierro. Ella era bastante hombruna, ¿eh? Cecilia Aznar era una chica que habrás visto alguna foto y es un poco hombruna, aunque la describen en... Yo vi la hoja de entrada en la cárcel, la afiliación, y la describen como rubia, dice cejas al pelo, que yo creo que esto significa... Vamos, me lo invento yo, el tremendo entrecejo que tenía. Bueno. O sea, tenía un entrecejo tremendo, pero pone aquí cejas al pelo, ojos melados, piel morena clara, pero eso sí, era muy alta y muy fuerte. Que era una mujer de buena apariencia, ¿no? Mujerona, como decían entonces. Con ese matiz de entrecejo. En esos años decían, las delgaditas no tenían nada que hacer. le gustaban las mujeronas. Bueno, pues esta lo era. Entonces, claro, tenía una fuerza tremenda. Total, que le abre la cabeza al hombre y entonces, según le mata, deja la plancha ahí ensangrentada, se sienta en el escritorio del señor, coge un sobre, se corta ella un mechón de vello púbico, lo introduce dentro del sobre junto con 100 pesetas y pone como destinatario a un novio suyo que era marinero para enviárselo en cuanto saliera a la calle. Bueno. Entonces, este frenesí, que era como luego lo llamaron, tuvo mucha importancia a la hora del juicio. El hecho de que ella se cortara un mechón de vello público y se lo mandara al novio. ¿Y por qué sí, Marisol? Ya. Cuéntanos. Porque en esos años, en España, nunca se había propuesto. Pero en otros países, cuando una mujer era acusada de un crimen y condenada a muerte, se trataba de explicar que pasaba por lo que se llamaba entonces crisis catamenial, que es lo que hoy conocemos por síndrome premenstrual. Y entonces, en algunos juicios, pues los peritos decían, no, es que fulanita, en Dinamarca, por ejemplo, se logró, ¿eh? Una mujer había matado a su amante y lograron demostrar, no sé cómo, que en ese justo momento estaba pasando por el síndrome premenstrual y eso fue un atenuante suficiente para conmutarle la pena de pena de muerte a cadena perpetua. Eso en Dinamarca. Bueno. Y aquí en España se trataba de imponer. Y ahora veremos lo que pasó con esto. Ahora veremos cuando llegue. Bueno, el caso es que ella acaba de ocurrir el crimen y tal, empieza a coger todo el dinero que ve, todo el dinero, el de los arcones, el de los cofres, más las 11.000 pesetas del administrador, más piezas de ropa, más no sé qué, todo lo mete en una maleta y justo cuando ya estaba amaneciendo salió del... Nadie la vio salir, cogió un coche y se fue a la estación y de allí a Barcelona. Bueno, estuvo desaparecida desde ese día, que era el día 22 de junio, hasta el 13 de julio. No había manera de saber, como si se hubiera esfumado. Y de esta chica se... Bueno, esto fue una explosión mediática tremenda, lo de esta. Y se enganchó a su vida y a su todo la escritora Emilia Pardo Bazán. Y Emilia Pardo Bazán escribió una cosa que a mí me encanta, que la voy a leer para que no se me pierda nada de lo que dice. Dice, la nueva asesina del nuevo crimen de Fuencarral solo presenta un rasgo que la distingue de sus compañeras, de las que aprovechando la ausencia de sus amos, violentan los armarios, destripan los baúles y cargan con las joyas o se guardan diariamente un par de duros de sisa. El rasgo distintivo de la Aznar es lo bien que supo escamotearse. Dijérase que se ha filtrado por el suelo o que se ha evaporado en el aire. Y no hay cosa más difícil, tal vez, que esconderse. En esta época de reporterismo, de telégrafo, de gobernadores celosos, de jueces que fían a un proceso su buena fama, el crimen en sí no encierra elemento dramático alguno. La desaparición, en cambio, vale oro. Si la Aznar logra no ser habida, mira qué bonito, logra no ser habida, tendremos que declararla en su clase una mujer superior. Es bonito, ¿eh? Ahí queda, ¿eh? Esto solo matice, Marisol. Tú después dices que yo tiendo a hacerte mucha rúbrica. Pero es que esto solo matice de esa crónica radiofónica que peina el terciopelo como te digo que peinarlo. Porque tú, siempre te digo lo mismo. Coloca no solamente el en este caso, a la asesina justo en el centro del escenario, sino también nos hace una descripción perfecta de aquella España del momento. Tú mira esta crónica que nos acabas de hacer, ¿no? ¿Cómo puede huir cuando hay hoy tanta información y telégrafos? ¿Qué no dirían hoy, no? Sí, fíjate, en la época de los telégrafos, que es el sumum de la modernidad. Bueno, aquí la policía, la criticaron a la policía, pero tremendamente, porque claro, del 22 de junio al 13 de julio, una persona que roba joyas en una casa, lo normal es que se lleven registros en de estos que venden joyas de segunda mano o lo que sea, uh-huh, o que se vigile el mercado de joyas. No hicieron nada de eso. Se dedicaron a ir de prostíbulo en prostíbulo por si estaba ella. Claro. O sea, lo hicieron muy mal. Es que tardaron 3 semanas y ya por fin ¿Sabes por qué la descubrieron y la cogieron y la todo? Cuéntanos. Porque el ABC, el diario ABC y la revista Blanco y Negro, que era de los mismos, claro, anunciaron una recompensa. 1.000 reales, que era una barbaridad, si alguien nos manda una foto de Cecilia Aznar. Porque, claro, nadie sabía cómo era. Entonces, para que la ciudadanía se pusiera en plan de policías también. A ver quién ha visto a esta mujer. Y entonces, un novio de ella mandó a ABC la foto que yo te envié a ti. La que tenemos, ¿sí? Sí. Esa se publicó en el ABC y en blanco y negro. Otros novios de Cecilia enviaron sus fotos, pero no se pudieron publicar porque en todos estaba desnuda. Esta mujer era singular para el momento, ¿eh? Porque sí, claro, en aquel momento quien tenía fotos, fíjate, eran Abas Contá, y sin embargo estas las tenía ya pues en pelota picada, ¿no? Sí. O sea que tremendo. Entonces, gracias a la foto que mandó uno de los novios, esa que se publicó en ABC, se la pudo localizar. Y la trajeron a Madrid el día 13 de julio. Me comentaste, Marisol, discúlpame, me comentaste que ella en su paseo por Cataluña llega a toparse con, digamos así, con dos ratonzuelos de media tinta, ¿no? Sí, de media tinta, que la sacaron un montonazo de dinero. Uh-huh. Aparte de que ella les invitaba a ellos dos y a la novia de uno de ellos, les invitaba a comer todos los días, les invitaba a tal... Es que la quitaron dinero, todo el que pudieron. Aún así, trajo mucho, de vuelta. Trajo mucho. Es que robó mucho. Robó muchísimo. Bueno. Y luego, pero fíjate lo que es, que en el fondo te da como ternura, no sé, aunque sea una asesina. Ella siempre había soñado con tener un paraguas con el mango de nácar. Y se lo compró en Barcelona. El sueño de su vida, un paraguas con mango de nácar. Y cosas así. Y vino en el tren, que he visto fotos de ella bajando del tren cuando vino a Madrid detenida, y lleva su paraguas, y era Julio. Para que tú veas, ¿no? La singularidad, ¿no? Claro, claro, sí, claro. Sí. El sueño de una persona que ha querido, por un instante en su vida, materializar eso, ¿no? Que más que el paraguas en sí mismo era el alcanzar ese sueño. ¿Cómo la trata la justicia esta mujer, Marisol? Pues la justicia... la trata casi mejor que a las otras que digo en el libro, las otras 12. La tratan mejor. Pero la gente, vamos a ver ahora, los ciudadanos de la calle, casi peores que la justicia. Porque verás, ella en el momento en que llega a Madrid, pues se la recluye en la cárcel de mujeres de Quiñones, esa de San Bernardo, y... ella manda a traer a su niño, que tiene para entonces 2 años. Primero porque lo echa de menos, y segundo porque ella piensa que si entra en la audiencia con el niño, el tribunal se va a conmover. Y entonces vienen los padres con el niño, que era una monada, por cierto, y ella se le llevan a la cárcel de mujeres, y ella se mete ya en el coche celular con su bebé en brazos, de tal manera que llega a la audiencia con el niño en brazos. Entonces, al llegar a la entrada de la audiencia, hay un vestíbulo enorme y allí se lo entrega a una funcionaria, y ella entra en la sala donde se va a celebrar el juicio. Y queda la criatura en medio de ese vestibulón, donde está toda la gente esperando que diga el funcionario audiencia pública, y es cuando ya entran todos en tropel. Bueno, pues estaban allí todavía la gente, que nadie les había dicho que podían entrar. Lleno de gente hasta la calle. Y el niño en todo el medio, el pobrecito, que no diría, ¿y qué hago yo aquí? Vigilado por la funcionaria, claro, pero estaba solito. Y la gente empezó a echarle monedas al niño a los pies. ¿Monedas? Como si fuera un animal de feria. Sí, monedas. Céntimos. O sea, como el que va a un zoológico y echa cacahuetes al mono, pues igual. El pobrecito niño. Y le echaban monedas como si... Bueno, es que es patética. Esa escena a mí me conmovió. Es un reflejo de la sociedad y de más crueles. Más cruel, ¿eh? Eso, echarle... hacerle eso a un niño. Tremendo, tremendo. Total, que ya empieza el juicio y claro, se la condena a muerte. Se la condena a muerte, pero hay que... Estamos como siempre, los peritos médicos que ya no saben qué hacer para librarlas del garrote. Entonces, había un médico muy prestigioso, Tomás Maestre, que este se dedicaba a hacer peritajes para las audiencias, que cuando vio a Cecilia Aznar y se entera del detalle del mechón de vello púbico, dice, pues yo voy a... Él ya había leído unos libros de un otro médico español, Blas Aznar, que hablaba sobre la crisis catamenial, lo que hoy conocemos por síndrome premenstrual, que eso altera muchísimo a la mujer, los días previos a la menstruación, que son capaces de hacer todo. Y entonces Tomás Maestre, después de leer esos libros de Blas Aznar, dice, voy a intentar agarrarme a lo del el corte de vello púbico y hacer ver que esta mujer pasaba por la crisis catamenial en esos momentos. Y entonces, el día que le toca hacer esa declaración, pues él dice que uno de los síntomas de la crisis catamenial es una libido fuera de lo normal, una libido acentuada, y que el hecho de que ella le mandara eso a su amigo marinero, eso quiere decir que tenía la libido por las nubes. Por lo tanto, empezaba, está sufriendo la crisis catamenial, y eso en otros países ha servido de atenuantes, de estimentes y de todo. Bueno, pues al final, que se tiró el hombre un par de horas hablando sobre el tema, no convenció a nadie. Pero sin embargo, él estaba intentando hacer lo que se llama jurisprudencia, utilizándolo, supongo que por primera vez en España, alegando a un jurado, en este caso al juez, lo que antes no se había pronunciado ni se había alegado nunca en la historia de la criminología, ¿no? No, solamente se sabía de dos casos, uno en Dinamarca, muy reciente, había ocurrido en 1901, o sea, el año anterior, y otro en Estados Unidos, nada más. Entonces, no solo no le hicieron caso, es que nunca ha servido eso de atenuante, ni de cimente, ni de nada. O sea, se ha intentado más veces y es hasta ahora nunca se ha tenido en cuenta, para nada. Porque es que es dificilísimo demostrar. Claro. Tú a los tribunales no puedes ir con me parece a mí, supongo que. No, hay que ir con una cosa segura, concreta. Y eso es dificilísimo demostrar. ¿Cómo vas tú a demostrar después de no sé cuántos meses de ocurrido el crimen? Porque los juicios siempre son muchísimo después de ocurrido el crimen. ¿Cómo puedes demostrar que en ese momento le faltaban 4 días para que tuviera la regla? Es que eso es imposible. Claro. ¿Cuál fue la suerte que o la moneda de cambio con la que esta mujer supo de alguna manera, bueno, pues esquivar el garrote en su momento, Marisol? Bueno, pues al final la iban a trasladar de cárcel. Como ya estaba condenada a muerte, la iban a trasladar a la cárcel de Alcalá de Henares. Y entonces, cuando ya la faltaban horas, partado al marido, de que se libraban de la pena de muerte. Y a ella concretamente por tener el niño de 2 años. Pero ya iba a la de Alcalá de Henares con cadena perpetua. Y llegó a Alcalá de Henares, la llevaban al niño continuamente, el niño pasó muchísimas temporadas en la cárcel. Ella, en el momento en que llegó a la cárcel galera de Alcalá de Henares, ya se encariñaron con ella todas las monjas de la caridad, que eran las que gobernaban eso. Y era una presa que era un modelo de comportamiento. Enseguida la metieron en talleres así en general, luego ya vieron que bordaba muy bien y ya la pusieron en un departamento que había, porque estas monjas también, para sacarse un sueldito, hacían ajuares de novia, equipos para chicas que se iban a casar, mantelería, sábanas, y como Cecilia bordaba muy bien, pues se dedicaba a bordar esos ajuares que luego vendían las monjas y ella se llevaba un porcentaje, ¿eh? Ella tenía luego unos ahorritos. Pero fíjate, lo que llamaba antes de detalle, así como de ternura, lo del paraguas, llegó un momento a los 16 años de reclusión que ella y otra compañera que estaba allí por adúltera se fugaron de la cárcel. Se tiraron como con sábanas atadas y tal por lo alto del muro, un muro altísimo además, porque solo querían... Era verano y querían tumbarse en un campo de gramíneas, que era lo que tenían delante de la cárcel, tumbarse al sol un ratito. No les importaba que luego las detuvieran. Y así fue. O sea, se fugaron de la cárcel para irse a tumbar a un campo de gramíneas a sabiendo de que le veían desde la celda, ellos veían desde la celda un campo de gramíneas todo el año ahí. Estaban verdes, estaban para segarlas, estaban para lo que fuera, ella nada más que ese campo. Y dijeron ella y su compañera de celda, qué bonito podernos tumbar ahí al sol. Oye, pues lograron saltar el muro y atravesaron el campo corriendo y se tumbaron. Y estuvieron ahí tumbaditas al sol hasta que llegaron los guardias otra vez a detenerla. Que con eso se incrementó los años de pena, ¿eh? Es tremendo, tremendo de verdad. Y luego, en 1926, fíjate que a ella entró en la cárcel en 1902, pues en 1926 salió ya en libertad definitiva. El hijo había tenido contacto continuo con la madre, se había hecho militar, vivía en Ceuta, la esperaba con los brazos abiertos, que eso es importantísimo para un preso, que tener arraigo, tener alguien que le quiera la salida. Es la única manera de salir hacia adelante, y más una mujer que se ha pasado tantísimos años en la cárcel, pero el hijo la estaba esperando. Entonces, en 1926 sale de la cárcel, se va a Ceuta, y allí inmediatamente ya no quería ser una carga para el hijo, ya con 40 y tantos años tenía Cecilia Aznar, y como sabía bordar maravillosamente, pues con... Ella misma montó un taller de bordado, tenía ayudantes y eso, y se dedicaba a hacer equipos de novia. Bordado todo a mano, ¿eh? Y entonces, lo que yo decía antes de que escogí entre las 13 historias de sirvientas, escogí esta por el final. Y sobre todo por la reflexión que tenemos que hacer. Yo veo que de las 13 historias que yo cuento en el libro, solo 4 o 5 lograron salvarse de la pena de muerte. Esas 4 o 5 salieron en libertad, no volvieron a delinquir jamás. Ni un robo, ni un hurto, ni un nada de nada de nada. Entonces, esas otras que fueron ejecutadas, que además eran esas ejecuciones como para... ejemplarizante en cierta manera, sí, ¿no? Sí, totalmente ejemplarizante. Y que se las condenaba realmente por un delito de estatus, por rebelarse contra un rol social. Decían, vamos a escarmentarlas, es que merecen un escarmiento, y se las ejecutaba. Ahí no había ni que la reina implorara, ni que el rey implorara, ni que nada, nada. Se las ejecutaba. La justicia las trataba con todo rigor. Nos queda la duda de si en lugar de ser ejecutadas las hubieran conmutado la pena, a lo mejor no hubieran vuelto a delinquir ninguna tampoco. Esa es la moneda que se lanza al vuelo y que depende, en pocas palabras, ¿no?, la llamada rueda de la fortuna ante la propia vida. Marisol no deja de ser siempre romántico. Al final siempre, fíjate dónde orillas, ¿no?, el paso del galeón, que muy probablemente, sin que ellos lo sepan, puede ser que haya parte de la audiencia que esta noche nos sigue, que por parte de la abuela hayan tenido guardado esa mantelería de aquellas de las de siempre. Mira, está bordada a mano y quién sabe si está hecha a mano de Cecilia Aznar, quien forma parte ahora mismo de esa segunda asesina de la calle Fuencarral, que conforma esta noche este tiento y este eco de radio que estamos poniendo en escena. No sería más que romántico, a saber, y más por las fechas que corren, que, bueno, pues quizá una mantelería con la que se está adornando una mesa pueda estar bordada por la mano de una persona que ha tenido, bueno, pues esa letanía, esa forma de vida, ¿no? Sí, que tuvo un mal día y luego toda su vida fue irreprochable, o sea, su conducta era de lo... Bueno, ya te digo, las monjas la adoraban. Bueno. O sea, que tuvo luego una vida, un desenlace muy esperanzador. Pues con esa historia esta noche nos vamos a quedar. Gracias, como siempre, Marisol, por traernos esta historia a la radio. Tú lo haces de esta forma tan sumamente genuina y especial. Y hoy, y en este momento, ya nos quedamos con hambre y con el reloj boca abajo de nuevo, esperando ese momento donde de nuevo te tengamos a bordo de este galeón. Se te quiere mucho. Un fuerte abrazo, amiga mía. Igualmente para ti. Comenta este audio en Twitter, hashtag La Otra Mirada. Fue un pequeño paso para el hombre, y un gran salto para toda la humanidad, pero se hizo. Era imposible emprender este camino y en la otra mirada lo logramos. Gracias a todos por hacer grande la noche de la radio. ¡Embarcas! Estás en la sintonía del galeón de La Otra Mirada con Alejandro Sánchez del Olmo. Noche de radio esta noche a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. Siempre diré que la radio en sí mismo tiene algo especial, y más cuando nos asomamos a la noche, y más cuando las ondas hercianas son las que nos conectan de alguna manera con el entendimiento, un entendimiento que esta noche se tuerce a un término global. Esta noche levantamos pistas porque vamos a irnos directamente en conexión telefónica con la ciudad de Londres. Allí se encuentran dos buenos amigos de este programa, uno viejo conocido, al cual paso a saludar. Querido Manuel Garcán, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada, amigo. Buenas noches, maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien allegado, yo encantado, como tú sabes, siempre de escuchar tu voz. Y por otro lado, un compañero periodista, un hombre con mucha andanza a través del mundo, que también se encuentra en la ciudad de Londres. Él se llama José María García Ocaña, al cual tengo el placer de saludar. Querido José María, buenas noches y bienvenido al programa, amigo. Muy buenas noches, compañero. Bueno, pues para mí es un auténtico placer, es un honor, de verdad, como siempre, el poder establecer estos vínculos, ¿no? Antes hablábamos fuera de micrófono de aquellos tiempos en los que lo más analógico, y hoy estamos dentro de lo digital, estamos aquí ahora conectando mundo. El lenguaje que esta noche nos ocupa va precisamente con esa perspectiva de universalizar el mundo. Las barreras arquitectónicas, geográficas, políticas, de alguna manera parece que han desaparecido. Lo que está ocurriendo en nuestra sociedad mueve a las masas, y los más jóvenes hoy hacen la maleta en busca de un futuro. No es nada nuevo, ya también había ocurrido años atrás en nuestra piel de toro, en nuestra España. También conocíamos la figura de esa manera de emigrar. Pero hoy, sin embargo, establecemos otro lenguaje para entender y vislumbrar otra cara de esos muchos miles, cientos de miles, que embarcan directamente con muchos puntos de Europa, en este caso con la ciudad de Londres, como es el caso. En ese sentido, tanto José María, Manuel, ¿qué podéis decirme? ¿Cómo empezar a hilvanar todo este lenguaje? Yo quisiera empezar leyéndote un fragmento que yo ya le leí a José María esta tarde, se lo pasé por internet. Yo te voy a leer un pequeño fragmento. No te voy a decir qué periódico es, y tú me vas a ver si me puedes adivinar, Alejandro, a qué se refiere, ¿vale? Es muy cortito. A ver, vamos a intentarlo. Ellos no trabajan lo suficiente. No se molestan en aprender inglés correctamente para dominar siquiera las matemáticas rudimentarias y otras habilidades básicas. Eligen el bienestar sobre el trabajo. Bueno. Este es el fragmento, y era... Hombre, obviamente esto trata sobre trabajadores extranjeros y nacionales, entonces yo quisiera, a ver si tú eres capaz de adivinar a qué se refiere esto. Sí mismo me parece un perogrullada, sin duda alguna oportunista, ¿no? Vivimos en la época de los grandes titulares, aquí cada uno tira de su mante y hace de su capa un sayo, como decía nuestro viejo refranero. Pero yo no sé quién se le ha ido la olla para decir que nunca, mejor dicho, esa mejor que nunca generación preparada y puesta y que quiere de alguna manera abrirse paso entre viento y tempestad que nos está cayendo, no sé quién ha sido el listo o la lista oportuna que haya dicho semejante cosa. No me atrevo, Manuel. The Guardian, y habla de los nacionales británicos. Bueno, tremendo. De los nacionales británicos. Yo llevo mucho tiempo queriendo hablar de los flujos de la inmigración, ¿no? Las cifras son claras. Aproximadamente 260.000 personas dejan España cada semestre, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística. Y 134.000 entran en España. Normalmente esto debe de ser, son cifras difíciles de que la gente las asimile, pero si nos imaginamos un mapa de Europa como un enorme circuito, como podría ser el circuito sanguíneo del cuerpo humano, en los que los flujos de inmigración están moviéndose constantemente, no están estáticos, los percibimos como estáticos, pero constantemente lleva un ritmo, lleva un movimiento, lleva una circulación. En España salen 260.000 personas cada 6 meses y 134.000 entran. Es un flujo constante. Vienen de Portugal, vienen de Francia, van a Portugal, a Italia, a Inglaterra, a Alemania, siempre se están moviendo. En resumen, esto lo que quiere decir es que aproximadamente estamos perdiendo 250.000 de habitantes cada año en España, de los cuales 80.000 son españoles. Y el principal destino a los que van es los españoles a Reino Unido, seguido de cerca por Francia, Portugal, Alemania y Italia. Entonces yo llevaba tiempo esperando estas cifras y ahora que por fin han salido, yo quería hacer un ejercicio de responsabilidad desde Londres, desde Reino Unido, para intentar aclarar un poco qué se van a encontrar todas aquellas personas que vienen aquí a Reino Unido y que piensan que se van a encontrar con una serie de cosas y luego todo se les cae. ¿Por qué? Porque la gran mentira de la marca Gran Bretaña, que nos han vendido muy bien, es eso, es una gran mentira. Y cuando llegan aquí hay un choque brutal. Y estoy viendo docenas de personas que llegan, docenas de españoles que llegan cada semana buscando trabajo y buscando dónde quedarse. Y estoy viendo también que la mayoría se estrella y se quedan en una situación de indefensión en la que nadie les puede ayudar. Literalmente se quedan en la puñetera calle. Y estamos hablando de que en el último año 580 extranjeros consiguieron trabajo en Reino Unido cada día. 580 extranjeros cada día. Y hasta ahora había beneficios sociales para los no británicos. Pero las leyes han cambiado y ahora 4 millones de extranjeros oficialmente registrados, que probablemente son más porque la forma de dar la cifra del Reino Unido es muy peculiar, aproximadamente 4 millones de extranjeros no tendrán derecho a beneficios sociales, que son muy necesarios, aunque en algunos casos pueden llegar incluso a un abuso o a un negocio, ¿no? Entonces, por eso que he invitado yo, con tu permiso, hoy a nuestro amigo José María García Ocaña, que para que me ayude un poquito a hablar de cómo son estos beneficios sociales y de cómo está funcionando todo esto y de cómo no, qué es lo que se van a encontrar los españoles que piensan que van a llegar aquí y que todo va a ser muy fácil y que realmente es una gran mentira. En esa primera instancia, antes de cargar tinta, José María, me gustaría, en términos de tu profesión, en términos periodísticos, que nos hiciera ese titular, ese total que con el que tenemos que abrir este tiempo de radio, ¿no? Lo ha dicho de una manera muy exquisita Manuel Garcán, ¿no? Como si fuese un gran flujo, una corriente sanguínea que de alguna manera está dibujando una nueva forma de entender nuestra vieja Europa. La globalización tiene forma y tiene esta nueva arquitectura, esta nueva cara. Recuerdo que no hace mucho tiempo tenía en este mismo tiempo de radio al profesor Abadía, el cual me decía: tenemos que reentender el sistema. Ya no se trata de la linde de mi pueblo que conecta con la provincia y que me voy a ir a Madrid. No, se trata de que hoy ya tenemos que pensar que Australia, Londres, Alemania o mira no sé dónde, tiene que ser ya como un destino abierto. Es preocupante porque por otro lado tiene sus sombras, como apunta Manuel, y donde están las desilusiones. A partir de esa primera premisa, vosotros sois dos personas que también cogieron un día la maleta, la cerraron y empezasteis una nueva vida, vamos a llamarlo así. En ese sentido, José María, cargo tinta y a partir de ahí desarrolla todo lo que quiera. Muy bien. Pues a ver, veamos, yo haciendo un poco, porque claro, hay que ponerse en la situación de que no estamos en nuestro país, no estamos en España, estamos en un país que nos acoge, ¿no? Y entonces es otra cultura y nosotros tenemos que hacer un poco de investigar, de ver por qué suceden las cosas, por qué hay un sistema distinto de ayudas al que existe en España, al que existe en otros países. Y yo pues me retrotraigo, fíjate, que hace 3 siglos... a mediados del siglo XVII, cuando Cromwell, que fue protector también de Inglaterra, etcétera, pues crea un término en el que englobó a Irlanda, Escocia y a la propia Inglaterra, que es la Commonwealth. Para los ingleses ese término, desde ese punto de partida, es esencial. La Commonwealth es una comunidad de distintos territorios que se unen con un fin común, que es ayudarse mutuamente para tener riqueza para todos. Esa idea de comunidad de los ciudadanos británicos es importantísima y yo creo que esencial para entender todo este tipo de ayudas que generan y que se han ido generando a lo largo de los años y de los y de las décadas. Luego, por otra parte, también tenemos que entender que ese concepto de Commonwealth tiene esa parte, ese tinte de conseguir aunar esfuerzos para que entre todos los miembros de las distintas comunidades se pueda... Nos suena un poquito esto, ¿no? Totalmente. Yo no sé si lo podríamos extrapolar a algo que tenemos muy cerca en nuestro propio país. Pero bueno, tienen otro sentido distinto con respecto a lo individual. Ese concepto, aunque Cromwell tampoco lo respetó demasiado en su momento, pero bueno, una cosa es ayudarse mutuamente para tener bienes comunes y aumentar la riqueza, y otra cosa es el respeto a la identidad propia, el respeto a que cada uno sea diferente y tenga creencia diferente. Entonces, pues nos encontramos con un mundo anglosajón que para nosotros puede resultar un poco loco. Siempre decimos que para los españoles es un poco complicado, es más complicado que para la generalidad aprender incluso el propio idioma, porque tenemos solo 5 vocales y ellos tienen 40 y tantas. Sonidos vocales, digo. Pero es que nosotros estamos acostumbrados a que en España, por ejemplo, las ayudas sociales las protagonice Cáritas, o las asociaciones o los conventos o las organizaciones religiosas, por norma general, aparte de las ONGs, pero que las ONGs normalmente pues realizan más su trabajo fuera del país, etcétera. Pues eso no sucede de igual manera que en Inglaterra, que sí, que las comunidades religiosas también ayudan, sino que nos encontramos con que muchas ciudades, como por ejemplo Brighton o incluso Londres, están minadas de distintas asociaciones llamadas charities, en las que la gente participa activamente y en las que la gente además pues lleva prendas para que se puedan vender en la tienda, pues hay muchas tiendas de segunda mano que tienen esa finalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos encontramos con una mentalidad completamente distinta a la que nosotros en principio tenemos de ese concepto de lo social y de ese concepto de lo que son derechos sociales, entre comillas. Nosotros en España, o yo por lo menos en España, suelo decir que los derechos... y yo soy el máster de derechos humanos, que los derechos básicos son una cosa y otra cosa son las ayudas o los incentivos, otro tipo de políticas que se hacen para generar otras circunstancias más justas y más cercanas a lo deseable dentro de la población, pero que no son derechos. O cuando hablamos, por ejemplo, en el terreno laboral de derechos adquiridos, no son derechos como, digamos, el derechos humanos, no son derechos esenciales, sino que son derechos que se ganan o se adquieren por un determinado o una determinada situación concreta que se produce en un momento concreto y que genera esa necesidad para poder ser justos, para poder llegar a una situación que sea y genere comodidad para todos. En el caso de Reino Unido, pues nos encontramos con que la evolución histórica de este país ha sido de una influencia atroz por parte de aquellos países que formaron incluso parte de esa Commonwealth, algunos protectorados como India, Pakistán, los que vivimos aquí hace algunos años, no hace falta vivir muchos años, con vivir unos meses o incluso venir unos días, se da cuenta de que está lleno de gente que vienen de otras culturas y de otros países y que han formado parte de esa inmensa población que ha tirado para adelante con la economía de este país. Reino Unido ha recompensado esa ayuda siempre, pues asemejando las ayudas a toda la población que ha estado aquí viviendo, que ha venido, y mucho más aún cuando se abrieron las puertas a la Comunidad Económica Europea. Pero eso, en estos momentos en los que la crisis está acuciando y de la que Inglaterra o Reino Unido no es ajena, por mucho que lo pretendan aparentar, pues yo creo que se está poniendo en peligro. Se está poniendo en peligro porque si hay que hacer recortes, y todo nos suena perfectamente la palabra recortes, un poco algo como de telón de fondo, ¿no? Quizás sí, ¿no? Algo así, ¿no? Parece que se han sentido temblores o algo. pues claro, ¿con quién se van a hacer esos recortes? Pues quizás se tenga que pensar que esos recortes se tienen que hacer con la gente de fuera. ¿Qué es justo? ¿No es justo? ¿Deja de ser justo? Pues miren ustedes, eso es como si nosotros nos vamos a España a decirle... O los ingleses vienen a España a decirnos cómo tenemos que nosotros hacer las cosas. No responde a la idea de igualdad social o no trata a todos los habitantes por igual, pero sí a los ciudadanos, porque nosotros no somos ciudadanos británicos, nosotros somos ciudadanos extranjeros. ¿Qué motiva también eso? Pues hay una cierta inquietud entre la población británica, que si es verdad, y yo tengo que reconocer que también responde mucho a los criterios que decía The Guardian en el artículo que ha menciona el compañero. Los británicos se han acomodado mucho por esas ayudas que son inmensas, increíbles, y que les ayudan en muchos casos a no tener ni siquiera que trabajar. Por es que se hecho. Podían llegar a considerar privilegios incluso. Claro, efectivamente. Pero en ese sentido, discúlpame, José María. Sí. Por un lado, Manuel nos hace una instantánea de ese flujo que entra y sale. Vamos a empezar a entenderlo así. Sí. Después existe esa otra vertiente, esa otra cara, otra realidad con la que se encuentra cualquier persona, y más vamos a poner el arquetipo, ¿no? Nuestro sujeto, ese hombre, mujer, joven de una determinada edad, y que entendemos que está bien formado en la generación, la bien llamada, porque hay que decirlo así, mejor generación, más preparada que nunca, ¿no? En nuestra historia. Tiene que hacer la maleta, porque las circunstancias aquí son simplemente imposible de sobrellevar. Aquí no hay más futuro del que puedan ellos imaginar, y tienen que trasladarse a Londres. En ese momento, ¿qué van a encontrar? ¿Van a encontrar esa mano generosa o van a encontrar otra circunstancia absolutamente diferente? En ese sentido, ¿qué hay de cierto, ¿no? En esas tantas velocidades que se nos ha dicho en Europa, de esos países que van en quinta y otros van simplemente en primera? Y otra cuestión que no quiero dejar en el tintero, es una vez puestos los pies en Londres, cuando uno escucha esos rumores que vienen directamente desde Madrid, ¿cuál es ese saborcillo? ¿Qué se dice de nosotros? Bueno, yo no quiero recordar aquellas palabras de la ministra británica que nos calificaba a los ciudadanos españoles, italianos, griegos y portugueses como los pigs. Joder. No, hombre, sí. Cuidado, sí, cuidado. Tremendo. Pues, cuidado. Pero es que eso es. Hay una. Por decirlo de alguna manera, independientemente de un comentario, vamos, queremos entenderlo como una isla en mitad del mar, hay una especie de. ¿Cómo te digo yo? De rechazo frente a esa corriente de inmigración. Hay una minoría, existe una minoría. De hecho, todos los años existen algún día en concreto donde se producen pequeñas manifestaciones marginales de gente que está en contra de ello y se manifiesta legalmente y lo hace y están en contra de la inmigración, y bueno, pues tienen su momento de gloria y desaparecen, pero la inmensa mayoría de los británicos, tenemos que decir que por norma general, salvo excepciones, yo creo que tienen un comportamiento exquisito con los ciudadanos de fuera. Entre otras cosas porque es que, como decíamos antes, es que están acostumbrados y han vivido gracias y han crecido económicamente gracias a la ayuda y la aportación de la mano de obra extranjera. Otra cosa es una pena y es una lástima, como también vimos hace poco un blog de un chico que trascendió bastante, incluso llegó a las noticias y tal, que decía que pese a su formación pues se veía obligado a trabajar limpiando cuartos de retretes en Londres, ¿no? Claro, cuando alguien llega con unos estudios sorprendentes y llega a un país que no es el suyo, con una lengua que no es la suya y que nos cuesta tantísimo dominar, tampoco podemos exigir ni esperar la expectativa de convertirnos en los reyes del mambo. Evidentemente eso no suele ocurrir. Cuidado que también hay muchos españoles que, gracias a su tesón y gracias a sus esfuerzos y gracias también porque no a la suerte, en un momento determinado han conseguido y tienen y están obteniendo posiciones bastante interesantes. Yo he trabajado en Buckingham Palace. Bueno, porque por Manuel, ejemplo, lo primero que hay que decir, no te conocían, eso es punto número uno. A partir de ahí seguimos todo el día, pero ¿no? El problema de, ¿sabes qué pasa? Que el ver las cosas desde varios puntos de vista igual te da otra idea. Al inglés, a ver, el inglés es tolerante, no es respetuoso. Y no es lo mismo. Cierto. El inglés es tolerante, pero que sea tolerante, que el inglés te tolere, no significa que te respete. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que durante años este sistema se ha ido retroalimentando a partir de mano de obra extranjera, que en concreto en Londres trabaja por debajo de lo que se considera el umbral mínimo de riqueza, de capacidad adquisitiva que debe de tener una persona viviendo en este país. ¿Por qué? porque la inflación que hay en Londres, en Greater London, que son 15 millones de personas en el área de Greater London, que se dice rápido, la inflación es brutal. Entonces la gente aquí trabaja por debajo de lo que debería de cobrar realmente. Pero bueno, en general, es todo este enorme sistema lo que hace es mantener el modo de vida de millones de ingleses que viven de los benefits, ¿no? Y hablábamos antes tú y yo, aparte, José María, sí, de los benefits sociales que se manejan aquí. Estamos sí, hablando del Job Seeker Allowance, que sería el paro para nosotros, que no tiene límite. Hay gente que lleva décadas cobrando el Job Seeker Allowance. Estamos hablando del Disability Allowance, para que sería el equivalente a la ley de dependencia, el Attendance Allowance, que también es, además se pueden solapar y se pueden coger varios a la vez. Por ejemplo, el Employment Allowance. El Employment Allowance es que tú no puedes trabajar por una enfermedad de pronto de forma prolongada, pero no para siempre, no puedes trabajar. Entonces papá Estado te paga dinero. El housing, housing es tremendo y tú lo sabes, que te paguen vivienda o alquiler o la hipoteca o que te paguen facturas de luz, agua, teléfono, gas. Es que es de locos, es que este sistema es absolutamente insostenible. Los tax credit. Y en ese sentido, chicos, sin ánimo, ¿no?, a politizar en un momento, ¿no? Estamos hablando de una arquitectura social, por cuanto, evidentemente, tenemos que, digamos así, subrayar, ¿no?, lo que es la lectura política, sin entrar excesivamente en el meollo de la cuestión, ¿no? Nos interesa más un poco la dinámica social, ¿no?, de cómo dibujar esa corriente, ¿no? Yo me he quedado con esa frase que decía Manuel. Cuando aquí en España se nos ha acusado muchas veces de vagos, poco trabajadores, que lo único que nos interesa, en pocas palabras, es cobrar la prestación de subsidiaria en tal momento, tal y que cual, y se inventó aquel, bueno, Made in Spain, como aquello de métaselo directamente en el bolsillo y eche a correr. No sé, es contradictorio con lo que yo ahora mismo estamos escuchando de esa otra cara londinense, en la cual, bueno, pues también existe de alguna manera, bueno, pues eso. Yo no voy a entrar en la dinámica de que sea correcto o no correcto, de que deba o no deba ser, pero de hecho existe y punto. A partir de ahí todo hay un dato, Alejandro, que es escalofriante. 7 millones de personas en Reino Unido viven de los beneficios sociales. Esos 7 millones de personas, ninguno computa como parado. Bueno, no es ninguno, perdón. Es imposible saberlo, porque como ya comentamos hace poco, entonces, la transparencia de datos en Reino Unido es tan transparente que al final no ves nada. Entonces, de esos siete millones de personas que computan como recibiendo benefits, se sumaran a los 2 millones que oficialmente, que son más, computan como parados, tendríamos que el paro en este país es muchísimo más superior, es muy superior a lo que tenemos en España. España no es el país de la Unión Europea que tiene más parados, es Reino Unido, pero están cuantificados de manera que los datos se maquillan. Sí, pero al final uno termina pensando una cosa, bueno, y entonces ¿quién paga la factura, no? ¿Quién es, Nosotros, los trabajadores que venimos a este país, pagamos la factura de todo eso. Y la gente que está llegando aquí, que viene a docenas, es que, ¿sabes? El principal motivo por el que yo quería hacer este programa y te lo llevaba comentando tiempo es porque tuve un caso personal. Yo conocí a una pareja de chavales españoles que acababan de llegar, pero con un nivel... Mira, estuvimos haciendo el currículum en inglés. Yo me quedaba de verdad alucinado el nivel de preparación que tienen. Un chico que en Girona ha ganado premios de la Cámara de Comercio, que ha hecho cursos para trabajar en la bolsa, en mercados financieros, y está trabajando en un cine aquí en Londres. Pero es que cuando llegó, se encontró con que no tenía ni dónde vivir, ni dónde trabajar, ni tenía cómo transportarse, ni tenía el idioma suficiente, porque en España los profesores de inglés en las escuelas públicas deben ser españoles, no pueden ser británicos. Entonces estamos aprendiendo español con acento de Teruel. Te entiendo. Y por ejemplo, ya no solo el inglés, ¿vale? La vivienda. En Reino Unido no hay suficientes viviendas para todo el mundo. De ahí la gravísima crisis inmobiliaria que tiene Reino Unido, que es justo lo contrario a lo que hay en España. En España hay muchas viviendas. En Londres no hay suficiente. No hay más espacio donde construir. Y además el Estado está influenciando la burbuja inmobiliaria que se está subiendo a dimensiones que son que escapan a cualquier razón. Lo que no es de recibo es ver al señor Cameron salir dando un discurso calcado al de George Bush diciendo: queridos británicos, no podéis compraros una casa de 250.000 libras, no os preocupéis, papá Estado va a ayudar a financiarla. Claro, mi alma, entonces vamos a crear un agujero que la gente no va a poder pagar para que este país colapse de aquí a 5 años, que es lo que le pasó a Estados Unidos 5 o 6 años después de la enorme burbuja inmobiliaria que infló con el tema de las caídas de los mercados por el 11 de septiembre. Y a eso le sumamos el empleo. El tiempo mínimo para estar en disposición de trabajar es de unos 30 días. En esos 30 días tienes que abrir una cuenta bancaria, conseguir un número de la Seguridad Social y tener una vivienda donde residir. Si no tienes cualquiera de esos tres elementos al llegar ya aquí, no puedes conseguir ninguno de los otros. Y entonces no puedes trabajar. Necesitas tener una vivienda y poder justificar que tú vives en esa vivienda para que te den el número de la Seguridad Social. Y si no tienes el número de la Seguridad Social, no puedes abrir una cuenta bancaria. Y si no tienes cualquiera de los tres elementos, no puedes trabajar. Aparte de eso, hay que sumar que después el tiempo mínimo de encontrar trabajo aquí en Londres vienen a ser otros 30 días. Por lo tanto, ya tienes que venir con dinero suficiente para poder mantenerte 2 meses en un sitio donde la gente ya no comparte piso, comparte habitación. Londres está lleno de pisos patera porque tiene una población tan grande, 15 millones de personas en todo el área de Londres, que es imposible que haya a viviendas para todo el mundo. Y para ya terminar de rematarlo por completo, el transporte en Reino Unido está absolutamente masificado, pero sobre todo en Londres, el primer destino de los inmigrantes, la masificación está absolutamente fuera de control y ya se están produciendo accidentes de pasajeros atrapados por las puertas de los trenes y de los autobuses. Esa es la otra cara. José María, Manuel, ¿podemos llegar a dibujar o a hacer una especie de paralelismo con lo que está sucediendo en Londres con otras capitales, ¿no? Lógicamente, de países europeos, donde son ahora mismo también objeto y punto de dirección de ese tráfico, ese carácter de inmigración? Hay que buscarse la vida, tenemos que hacer la maleta y nos vamos. Eso por un lado, hacer un poco la transparencia, ¿no? O es simplemente Reino Unido, tenemos que entenderlo como ese punto y aparte, y vamos a entenderlo ahí. Y por otro lado, qué lejos ha quedado aquel viejo lenguaje con el que Gila hacía tanta sabiduría a la hora de decir: vente para Alemania, Pepe, con su teléfono en la oreja. ¿Qué otro tiempo se ha dibujado, señores? Ciertamente, es muy, muy, muy diferente, y además es una de las cosas que yo suelo comentar. Hubo una ministra también, a mí es que como la política me llama, yo hubo una ministra que hace poco, no hace demasiado tiempo, en España dijo que los españoles que viajaban o que se iban a Reino Unido lo hacían un poco como de turismo, ¿no? O por aventura, dijo en concreto, por aventura. Pues no, una aventura una cosa, sí que es. Pero ni es una cosa ni la otra. Pero sí es cierto que muchas veces la gente comenta que aquí en Inglaterra la gente coge trabajos que no cogerían o no aceptarían en España. Pero también es verdad que la gente no tiene una cultura del ahorro como nosotros podemos recordar o recordar haber escuchado a nuestros abuelos o a nuestras familias o a los amigos de la familia de cuando viajaron en otros tiempos porque era imposible encontrar trabajo, tener un trabajo en España y vivían en las mínimas condiciones para poder ahorrar todo el dinero posible y traerlo a España. Es diferente la conciencia de los jóvenes hoy en día. Hay mucha fiesta, hay que reconocer que eso también ocurre, no la generalidad, pero una masa importante de la gente que viene o de los ciudadanos españoles que vienen jóvenes a Reino Unido, pues también vienen a disfrutar del momento. clave de por qué vienen muchos a Reino Unido, porque se supone que creen que el nivel que tienen de inglés es aceptable para poder estar viviendo aquí, porque lo estudiaron en el colegio. Además es muy gracioso, porque todo español que llega al aeropuerto de Gatwick o Luton o los distintos aeropuertos Heathrow de Londres, le haces una pregunta, ¿cuál es tu nivel de inglés? Y todos contestan lo mismo. Nivel medio. Ese es el nivel. Yo creo que nacemos ya con el nivel medio. Mira, yo cuando me monté en el avión por primera vez, sí. Esta anécdota muy, muy cortita, muy graciosa, yo pensaba, sí. Cuando escuchas a las azafatas dando las indicaciones, tiene las dos puertas en los laterales, el corredor, las luces, la mascarilla y tal, todo esto era en inglés. Claro, sí. Y yo no entendía nada. No entendía un carajo, con perdón, porque yo venía, a ver, yo llegué aquí sin hablar nada, ahora voy al cine y no necesito ni los subtítulos, pero eso hace un año yo no entendía nada, y yo iba en el avión y escuchaba a esta chica explicar lo de la mascarilla y yo decía, no me entero de nada, qué mal habla inglés esta chica. Nuestro inglés es pésimo, es absolutamente pésimo, el relaxing cup of coffee in the Plaza Mayor no es más que el ejemplo. Eso viene de una persona que se ha criado en colegios bilingües. Sí. Colegios privados bilingües. Y aún así tenemos ese nivel. Entonces, es lo que dice José María. Cuando llegamos aquí, la primera en la frente, ¡pum!, el idioma. Sí, ¿o no? Normal. Sí, cierto, pero yo quiero bromear. Vamos a ponerle un poco de acento de humor. Si le preguntásemos a la alcaldesa Ana Botella, seguro que nos diría, yo tengo un nivel medio también, no os preocupéis, que aquí no pasa nada. Chico, en términos de conclusión, yo esta noche estoy aprendiendo muchas cosas, ¿no? Alguien dijo en una ocasión, qué triste la sabiduría que no le aporta beneficio al sabio. Si después de toda esta tormenta, toda esta vorágine, todo este tráfico, estas lágrimas derramadas a través de este periplo, no solamente en Europa, sino conectando con todos los puntos del mundo. Hasta hace dos días entendíamos nuestro pueblo como la única unidad entendible o nuestro entorno más inmediato donde queríamos vivir. Hoy las exigencias del guión son diferentes. En un término medio, ¿cuál sería vuestro grito apuntando directamente a España? Utilicemos, por favor, la cabeza, no la tendencia política, social, no. La cabeza, por favor, sobre todo la cabeza para decir qué de bueno vamos a sacar aquí, qué deberíamos de entender, cómo deberíamos describir el futuro, ¿no? Si lo hay, fijaros los puntos suspensivos que lo pongo, para intentar cambiar un poco las cosas, si hay alguna manera de cambiarlas. Yo, por mi parte, querría volver a indicar aquel concepto de Commonwealth, de la necesidad de tener todos una visión común del futuro de nuestro país. Y también, como criticaba yo hace poco en mi blog personal, creo que el cambio o el final de la crisis comenzará en nuestro país cuando todos nosotros nos demos cuenta de que también tenemos que cambiar nuestra actitud ante la situación, nuestra actitud ante los políticos, nuestra actitud ante cómo conseguir las cosas y de qué manera, y quién está preparado, quién no está preparado para llegar a ciertos cargos, y también, pues, por supuesto, que para llegar a conseguir cosas en la vida hay que trabajárselo, hay que merecerlo y no hay que buscar el enchufe o el camino fácil. Bueno, pues me parece una regla de oro, ¿no? Yo, por mi parte, te diría, yo me conformo con que, por favor, la gente que escuche esta noche este programa anime a todo el que pueda a bajarse el podcast, no por hacernos publicidad a nosotros, sino para que la gente que planea viajar a Reino Unido o a otros países, sobre todo a Reino Unido, porque yo no sé cómo funciona Berlín. Yo he estado consultando cifras y el volumen de habitantes, el volumen de problemas no tiene nada que ver con la cantidad de problemas que hay en Londres. Como tú decías antes, quizás Londres sí es una excepción, un punto y aparte. Pero por favor, la gente que está mínimamente planteándose venir aquí, que tenga muchísimo cuidado con lo que va a hacer, y que no se vayan gastando dinero en supuestas oficinas, agencias que supuestamente, porque esta pareja, por ejemplo, se gastó un auténtico dineral y no les hicieron absolutamente nada, se aprovechan de la gente. Claro. Y la gente llega aquí y se estrella, y cuando te estrellas aquí no hay nadie que te rescate. Cuando te estrellas aquí te quedas en la puñetera calle. La primera noche, mira, voy a contar una cosa que yo no contaba a nadie, pero creo que la ocasión lo merece. La primera noche, las primeras dos noches, yo las pasé durmiendo en el suelo de un cuarto de baño y en el suelo de una cocina, porque cuando llegué aquí, todo lo que tenía preparado y todo lo que tenía agendado había fallado. Entonces, Si yo, con contrato para trabajar en los Juegos Olímpicos con una empresa grande, el mayor contratista del mundo, se me estrelló y se me lió todo y acabé durmiendo en el suelo de una cocina, alguien que viene sin preparar las cosas, ¿qué le puede ocurrir? Entonces, muchas veces aquí ves auténticos milagros, pero también ves auténticas tragedias. Gente que lleva meses y meses insistiendo, intentando sobrevivir en unas condiciones que aquí pueden ser muy, muy duras. Entonces, que por favor la gente se plantee muy bien qué es lo que va a hacer, que lo planee muy bien, que sí se puede hacer, pero que no vengan como vienen la mayoría que están llegando ahora, que vienen a lo loco. Que por favor la gente que oiga este programa difunda por lo menos esta parte, este mensaje, que llegue a la mayor parte de la gente posible que planea venirse a trabajar a Reino Unido, porque es que nos hemos olvidado de que el mundo es un lugar peligroso. Ciertamente. Comparto. Nos dejáis tremendamente preocupados, ¿no? De esto que está sucediendo, ¿no? Esto que muchas veces pensamos que la única desgracia es no encontrar trabajo cuando se puede complicar hasta la enésima potencia. Eso es lo que esta noche hemos aprendido. Dejarme terminar, por favor, con un punto y aparte. Vamos a marcar sonrisa. A mí me ha salido un curro de aquellos de los de película. Me voy a Sudáfrica porque tengo un amigo que hace lenguaje de signos y tiene un buen trabajo en todos lados. Increíble. Manuel, tú como especialista en seguridad, oye chicos, yo cuando he visto la foto del presidente de los Estados Unidos y al lado el payo este con su parafernalia, yo he dicho a mí que me traigan al mejón, que como dice mi pueblo, que ya es que me río en su cara, ¿no? Pero, tú sabes lo que está leyendo al final este tío, perdón, este caballero ha salido al final esta semana en un medio, se ha visto la noticia. Sí. Es un señor que tiene esquizofrenia. Sí, sí, decía que había ángeles caer en el de este y tal y que cual, y que unas voces le hablaban, ¿no? Bueno, sí, pues, yo también veo Los Ángeles de Victoria's Secret. Sí, yo no te digo que no, pero desde luego te, no sé, ¿no? Este se ha bailado a la torera todos los protocolos de seguridad, y de por haber, hombre, yo supongo. Pero, a ver, Alejandro, te voy a contar una cosa que quizás la gente no sabe, pero normalmente la seguridad es como Inglaterra, es pretending. Es pretending. Pretending es cuando aparentas algo que realmente no es, ¿vale? Cuando yo tenía exactamente 14, 15 años, no recuerdo bien, fueron los mundiales de atletismo en Sevilla. Y me colé, porque llevaba la camiseta de voluntario de un amigo, me colé hasta la cocina, lo que quiere decir realmente hasta la cocina, que hasta conseguí los planos del estadio olímpico que llevaban los de seguridad. Entonces, realmente los sistemas de seguridad muchas veces se basan en la disuasión, es pretending. ¿Cómo ha llegado este señor hasta al lado de Obama, que le podía haber dado un venazo esquizofrénico y haberlo matado? No lo sé, pero no me extraña nada, porque yo de seguridad no me extraña nada. Bueno, pues yo me voy a quedar con la misma cara que el propio traductor con esta última instancia. En cualquier caso, hoy hemos aprendido mucho. De verdad, gracias a los dos, gracias Manuel, porque sé que especialmente tú querías esta noche lanzar este grito de advertencia. Quería traspolar este mensaje, sobre todo a la gente joven, ya está bien de pegar porrazo. Y José María García Ocaña, de verdad, con todo el corazón, es la primera vez que hemos tenido el placer de tenerte con nosotros a La Otra Mirada. Espero que no sea la última vez. Y por mi parte, queda emplazado que, de alguna manera, a la medida que pueda, ¿no? Un programa de radio también tiene un servicio social. Y que la inteligencia tiene que ser el medio vehicular con la cual conectemos a la gente. Antes lo decía, justo al comienzo de esta interlocución, en el que la radio y la onda son el medio y al final nos conecta de alguna manera muy importante. Estoy de acuerdo con Manuel. Por favor, pasar este audio porque toda esta noche hemos aprendido mucho con vuestro testimonio. José María García Ocaña, Manuel Garcán, como siempre, supino gustazo recibir este fuerte abrazo de vuestro amigo Alejandro Sánchez. Esa noche aquí. Otro enorme para ti, para ambos. Un abrazo.